Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 114 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad privada, que en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Normalmente está aquí conmigo Adrián Izquierdo desde Madrid. Voy a probar a ver. Hola, ¿qué tal? Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Hola. Parece que está Adri. Cantarina. Adri Black. Yo creo que es de la familia Black, claramente. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y bueno, en este primer episodio especial fuera de la temporada que hacemos normalmente, así como de susto, de decir, anda, aquí estamos, seguimos vivos. ¿De qué vamos a hablar? Que ya, bueno, a ver, has dado una pista tremenda con tu increíble talento musical. ¿De qué vamos a hablar, Adri, en este episodio? Pues vamos a aprovechar que dentro de nada llega una nueva entrega del universo Harry Potter y que además hasta ahora todo el mundo como muy on fire con el nuevo libro que han sacado, bueno, que no es un libro, que es el libreto de una obra de teatro también del universo Harry Potter, pues hemos aprovechado para revisionar la saga de películas, la adaptación cinematográfica y bueno, pues eso vamos a comentar. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores Adrián Izquierdo y Ramón Rey y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Una de las grandes sagas cinematográficas de los 2000, ¿eh? Junto con, fíjate la época, Junto con el Señor de los Anillos. Matrix, El Señor de los Anillos, Harry Potter, las de Spider-Man, las de X-Men, las Bueno. de, no sé, se juntaba ahí también Kill Bill, o sea, fueron unos años muy locos, esos primeros años 2000, cuando estabas ahí en la universidad, en plan, flipando con cualquier película nueva, las precuelas de Star Wars, las precuelas de Star Wars, date cuenta, en esa misma época, al principio de los 2000, fue una No cosa. compares, yo creo que sale perdiendo con cualquier comparación. Yo es que no llegué a ver en su momento las de Star Wars. Sí, ¿eso te hace peor persona? Probablemente, no lo sé. Probablemente. Siempre, todo me hace peor persona. Y bueno, Harry Potter, ¿qué es Harry Potter, Adri? Así cuéntanos un poco por encima, porque claro, hay gente que a lo mejor no lo sabe, después de 8 películas, 10 años de producción, 8 mil millones de dólares de recaudación, libros que han sido bestsellers mundiales desde los 90, en fin, a lo mejor hay algún despistado que no lo conoce. Pues básicamente Harry Potter es una saga de 8 películas que adapta 7 libros de escritos por J.K. Rowling, una escritora estupendamente sádica e inglesa, que no me acuerdo, no sé qué año empezó a publicarse Harry Potter, fue como a mediados, finales de los 90. Y bueno, enseguida se vendieron los derechos de la primera película para, o sea, fue como un millón de, no, pero 1 millón de libras, 2 millones de dólares, por los derechos del primer libro para Warner Bros. Y a partir de ahí, pues el resto es historia, porque, pues bueno, eso son 7 libros que han adaptado en 8 películas, que podían haber sido más, porque ya lo contaremos más tarde, pero ha habido varias tentaciones por mitad de la saga de dividir libros, cuando empezaron a doblar el número de páginas de lo que eran los primeros 2 o 3. Pero bueno, eso, y básicamente, pues Harry Potter es una historia de un. Bueno, es que no sé si esperarme a las películas, pero así en general es de un chavalín que vive con una familia que son sus tíos y que no les tiene demasiada antiestima porque no le tratan demasiado bien, por resumirlo muy simplemente, y descubre que pertenece a un mundo de magos. Y bueno, pues toda la saga, digamos que nos adentra a través de sus ojos en ese mundo mágico y lo que implica lo que implica es todo su pasado y el origen, vamos, el quiénes son sus padres, y es una clásica historia del bien y del mal, y ya está. Entonces, bueno, pues luego a lo largo que hablemos de las pelis, iremos contando un poco qué se va contando en cada una de ellas. Porque la verdad es que una cosa que hace bien, yo creo, la saga es introducirte poco a poco en ese mundo cinematográfico, o sea, en ese mundo mágico a medida que un poco las cosas se van complicando y las cosas se van haciendo más difíciles y más duras para su protagonista, pero yo creo que las dos primeras películas, aunque no sean las más estimulantes de la saga, hacen muy bien esto de establecer el mundo y meterte en él y hacer que te involucres con los personajes y con el mundo mágico este. Precisamente hay una cosa que me parece muy interesante, esto que dices que las dos primeras son como las películas tapadas, las que todo el mundo dice, están bien, pero las que molan son siempre Azkaban y las últimas y las cosas de medio que tienen. Mira, yo estoy muy a favor de lo que hizo Chris Columbus en las dos primeras películas, porque no era nada fácil hacer lo que hace. En la primera película, la de Harry Potter y la Piedra Filosofal, es prácticamente, tiene todo el peso la presentación de personajes, de la dinámica entre ellos y toda la presentación del universo mágico y cómo se entremezcla con el trasfondo histórico que hay detrás de todo eso en una película que, ya digo, además tiene su propio misterio y su propio MacGuffin y todas que relax, que te estás poniendo como tenso, espérate que ya vamos a hablar de Columbus, que ya te estás poniendo a defenderte antes de que ataque, que lo haré. Lo sé. No, esto, que estoy de acuerdo contigo, que es lo que decía, que hacen muy bien estas dos primeras películas lo de meterte en este mundo mágico, que al final es una mitología muy rica y muy interesante y que tienes que contar las reglas y las primeras películas tienen que lidiar con un montón de información y a la vez hacer una película que tenga más contenido aparte de eso, pero bueno. Lo que estábamos diciendo es que básicamente son las 7 novelas de J.K. Rowling que han adaptado en 8 películas y a lo largo de la saga pues ha habido diferentes directores, ha habido 4, Chris Columbus, como ha dicho Ramón, era el director de las dos primeras, luego Alfonso Cuarón dirigió la tercera, el prisionero de Azkaban, Mike Newell dirigió el Cáliz del Fuego y David Yates ha dirigido el resto de las películas, La Orden del Fénix, El Misterio del Príncipe y Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. Luego, por suerte, yo creo, Steve Close ha sido el guionista de todas las películas menos una, menos la quinta. Que estaba, tenía, había quedado, sí, y entonces está, no había quedado. No, sí, porque mira que he estado mirando porque digo, hay ciertas cosas que resaltan en este tipo, o sea, en Harry Potter sobre todo, que es una producción de muchos años, que se rompa esa consistencia es algo raro, pero realmente buceando no he encontrado nada ahí con chicha, es simplemente que tenía otros compromisos y no pudo, no hay ninguna cosa rara detrás. No, además es una intención que se ve por parte de la propia productora que llevaba a cabo la adaptación, el tener una continuidad en el equipo creativo detrás, que querían el mismo director y el mismo guionista para todas las películas desde el primer momento y bueno, esa intención de crear una adaptación así, con una gran continuidad un poco en la misma línea de lo que era El Señor de los Anillos en aquel momento también, que tenía Peter Jackson y que querían crear ahí un universo cinematográfico pero con la misma gente responsable detrás. Luego, claro, las cosas pasan y los ritmos de producción son los que son y los directores, hay muy pocos directores que sean capaces de aguantar algo así durante mucho tiempo, sobre todo directores que tengan sus propios proyectos, sus propias inquietudes y que quieran sacar adelante otras cosas. David Yates, evidentemente, que venía de la televisión sobre todo, pues no tenía nada mejor que hacer y se quedó, ya está. No, pero o sea, sí, desde luego que es difícil mantener a cierto tipo de directores tantos años involucrados en un mismo proyecto, pero también fue de motivo de que la propia Warner quiso acortar los periodos de producción que llegaban a alcanzar los 18 meses y llegó un punto en el que ya decidieron cambiar de directores, para sobre todo en mitad de la saga, para poder empezar a preproducir las películas cuando todavía se estaba haciendo la postproducción de la anterior. Lo que pasa es que luego, bueno, pues Yates se quedó y ya hizo ahí su ritmo de rodaje y bueno, pues al final se ha quedado el resto de la saga. Y luego así, bueno, pues ha tenido, también ha habido cambios en composición, de la música. John Williams ha sido el que compuso la música de las tres primeras películas. Para mí, sus últimas grandes composiciones antes de la de Force Awakens. Sí, de hecho, creo que lo hablamos aquí, todo el mundo, ay, ¿por qué tal? No sé qué, con su composición de The Force Awakens, y yo salí diciendo, es que es Harry Potter. O sea, toda la música original, que no tenía reminiscencias de lo que él ya había hecho para Star Wars previamente, a mí me daba, o sea, el sonido era como escuchar Harry Potter, y no lo digo en el mal sentido, porque me gustan mucho las bandas sonoras de Harry Potter. Suyas. Luego cambió, Patrick Doyle hizo la banda sonora para la cuarta película, Nicholas Hopper para la quinta y la sexta, y las Reliquias de la Muerte, las dos partes las hizo Alexander Desplat. Y yo creo que a pesar de que Warner y obviamente un productor con un producto como este entre manos quiera mantener cierto tipo de continuidad, y el deseo original fuese que mantener el mismo guionista, el mismo director, el mismo compositor, tal, el hecho de que tengamos tanta variedad en todo el aspecto técnico y artístico de las películas, creo que hace mucho más interesante el hacer este especial, porque se notan tanto las diferencias y las evoluciones de una a otra que mola mucho desde el punto de vista del análisis. Lo que sí te diré es que me hace mucha gracia ahora ver quiénes estaban de directores, porque hoy en día una saga como esta la empiezan desde cero y cogerían a cualquier don nadie, director de una peli indie de Sundance, al frente de la producción para mangonearle todo lo posible. Y aquí, sin embargo, las opciones que se barajaban siempre como directores, en un principio, luego ya hablaremos de ello, era gente como Spielberg, Columbus, ¿sabes? Newell, gente que tenía detrás una carrera ya más o menos solvente y que tenía cierta conexión con el material. Pero esto viene de una cosa principal y básica que hay que dejar aquí clara, y es que J.K. Rowling ha tenido el control absoluto de la saga desde el primer momento. Vamos, le han dejado tener el control absoluto. Ha puesto normas que los productores, y que es flipante que ahora que las productoras, las grandes productoras y los grandes estudios les gusta tanto imponer su visión y lo que creen ellos que es mejor en el ámbito comercial y tal, a los productos que hacen y se gastan tantísimo dinero. En cambio, en Harry Potter no ha pasado esto. Le han dejado el control a Rowling y han respetado ciertas normas que ella puso, y ella en todo momento tuvo palabra para elegir los diferentes directores, y en fin, que yo creo que parte de este tipo de directores que el estudio elegía estaba también ahí, en elegir gente que pensaban que fuese a ser adecuada para adaptar los libros que al final Rowling quería que fuesen fieles, y si no, no iba a permitir que se adaptasen. Claro, está también la idea del productor David Heyman, que es el que compró los derechos y que el que está detrás de toda la saga de Harry Potter, que debe tener ya como 10 yates. Y evidentemente, a mí me parece que esa sinergia con el autor original y ser capaz de, digamos, decir, quiero hacer una adaptación lo más fiel posible a lo original y mantener tus ideas y que tú, digamos, que se note tu influencia en el producto final, es algo que, a pesar de todo, es una cosa muy rara en el cine y más en producciones tan grandes, de blockbusters de más de 100 millones de dólares, ¿sabes? Es una cosa que normalmente siempre hay un productor detrás que mangonea todo lo posible, que lleva las películas por donde él quiere, que tiene caprichos, y sin embargo esto es como todo lo opuesto. Me ha llamado mucho la atención por eso, ¿no? Leyendo cosas alrededor de la producción de estas películas. Es bastante extraño, hay muy pocos ejemplos que se me ocurran de gente que se quede un poco en un segundo plano y que diga, no, mira, aquí hay gente que creativamente ha creado este universo, por lo tanto vas a ver más que yo por narices, ¿no? Evidentemente. Y luego, eso sí, pues hay decisiones burocráticas y económicas que se tienen que llevar a cabo a elegir uno u otro detrás de responsable de las películas, pero hombre, a mí me parece que a nivel de producción me parece modélico en ese aspecto. Me parece un ejemplo de cómo deberían hacerse las cosas a la hora de adaptar un universo ya existente en otro medio. Y bueno, tú has comentado antes, por cierto, que lo has mencionado, la gente que barajaron en su momento para dirigir películas. Y al principio estuvo muy, muy cerca Spielberg de dirigir la primera de Harry Potter, y estuvo tan cerca como que él tenía ya su planteamiento de adaptación. Su idea era hacer una película de animación que fuese doblada, vamos, que el personaje de Harry Potter tuviese la voz de Haley Joel Osment, Y se decía, bueno, se dice que lo que quería, esa primera adaptación de Spielberg cogía temas de otros libros, los adaptaba a su forma, tal, y esto obviamente a Rowling no le hizo ninguna gracia. Ella misma ha negado que vetase a Spielberg, pero me lo creo total. Y porque, bueno, ella quería a Terry Gilliam, que me parece una opción marcianísima. Y al final, pues no, obviamente... eso, decidieron Columbus por su pasado de dirigir películas familiares y tal. Y aparte de, por dejarlo sobre la mesa, aparte de la fidelidad con la esencia de la saga, el Rowling exigía que todos los actores de las películas de la película fuesen británicos. Entonces, bueno, pues eso ha condicionado, salvo aquellos personajes que no son británicos en su descripción de personaje, porque hay personajes que son de otras partes de Europa y obviamente ahí tenían libertad, pero vamos que... Sí, sí, esta saga subió el Producto Interior Bruto del Reino Unido en varios puntos. De hecho, es que no hay actor inglés famoso que no esté en Harry Potter. No eres nadie si no estás en Harry Potter. Familias enteras sí. Han dado de comer aquí, está clarísimo. Y bueno, no sé si quieres, bueno, así por comentar un poco en general, a mí uno de los motivos por los que me gusta Harry Potter es porque a pesar de que tienen ese aspecto y para muchos, y lo puedo entender, de peliculillas familiares, de aventuras, a mí es una saga que me parece que trata temas muy complejos de forma muy entretenida y muy accesible. Y al final es una película que habla de cosas bastante chungas y que es capaz de meterte una historia de dejar atrás la inocencia y la infancia, obviamente una historia de madurez, la eterna, bueno, pues ya hemos dicho, el bien y el mal, pero sobre todo me conecta mucho conmigo esa historia de la muerte siempre presente y el significado que tiene la muerte en la vida, que es un tema principal de Harry Potter y que es que lo piensas, te paras a pensarlo y es bastante chungo para una película que está dirigida inicialmente a adolescentes. Por supuesto, el amor y la amistad, pero también... bueno, pues todos estos temas de fanatismo e intolerancia y el rollo tiranía que ya hay hacia el final de la saga y tal, que creo que eso que es una que son una, es una historia que a pesar de que es la columna vertebral de lo que va guiando argumentalmente son aventuras, todo el pozo emocional dramático y maduro que tiene es lo que hace que conecte conmigo incluso viéndolas ahora que tengo 30 y pico años, no digo el pico, pero que incluso eso, que ahora cuando las empecé a ver estaban en torno a los 20 y ahora que ya tengo pues otro tipo de gusto cinematográfico a lo mejor, me has desarrollado, sigo apreciando mucho lo que me ofrecen las películas de Harry Potter. No sé qué piensas de todo esto. Es que precisamente, creo que ya el propio material original lo tiene, creo que combina muy bien el tener un personaje central que es normal, que es un niño normal desde el primer momento, que es algo que me hace mucha gracia cuando empiezan a llamarle el elegido y todo esto. Es un niño normal. Descubres un mundo mágico que está oculto a plena vista en el mundo triste y oscuro y aburrido de los seres no mágicos. Y básicamente lo que hace es cómo enfrenta a los niños con el mundo que hay fuera y los peligros que hay fuera y la muerte, como tú has dicho ahí, que está presente siempre desde el primer momento, porque, claro, el primer momento de toda la saga es la muerte de los padres de Harry Potter. Entonces, intento de asesinato de Harry Potter cuando era un bebé. Algo que le marca de por vida, de forma explícita, y tiene todos esos temas que luego además trata de una forma que me parece muy estimulante a nivel político, social e incluso cultural de todo el mundo mágico y utilizarlo como reflejo además del mundo no mágico. Y cómo poco a poco toda esa destrucción y esa oscuridad que va afectando al mundo mágico va afectando también al mundo de los muggles. Me parece, precisamente, es muy inteligente en ese aspecto, cómo hace una proyección y luego esa proyección vuelve al mundo normal. Y además, lo que dices de la muerte es que Voldemort en sí, ¿no?, es la personificación de la muerte realmente, aunque él quiera, ya lo hablaremos de todo esto, pero aunque él quiera, digamos, engañar a la muerte, él es la personificación de la muerte, de la destrucción, de todo lo que se tiene que enfrentar un niño por primera vez cuando por fin deja de ser niño y es adulto y darse cuenta de que el mundo está lleno de muchas mierdas, así por decirlo claramente. Y a ver, ese niño nació y no ha dejado de sufrir. Claro. Y todo hasta esto, que se acaba la octava película, ¿vale? Pero todo esto lo hace desde una estructura que te has dicho de aventurillas. Es que todas las películas de Harry Potter, aunque luego tengan grandes arcos que vayan contando, sobre todo a partir de Azkaban, son películas que tienen un compromiso total, 100%, con el rollo de peripecia. Todas las películas están contadas de forma episódica, en momentos y situaciones que tienen que resolver de secuencia en secuencia, y poco a poco va construyendo ese mundo y la historia de esos personajes y esa panorámica ya más general. Y es bastante, llamativo en ese aspecto a nivel narrativo, cómo intentan mantener esa estructura en todas las películas, aunque en algunas tengan, digamos, un argumento más focalizado o un arco ya más claro, cuando evidentemente todo se va a resolver, pero siempre manteniendo eso de, pues ahora tienes una clase de magia contra las artes oscuras, ¿no? Ahora tienes una clase de pociones, ahora tienes el Quidditch, ahora tienes... Es decir, luego cada película además tiene como una estructura y unos clichés y unos momentos que siempre van a mantener de el bullying en el colegio, los profesores, que el profesor nuevo, el ataque típico de Voldemort a Harry Potter... Los enfrentamientos entre otros adultos, etcétera. Es decir, va creando a partir de una historia súper sencilla, pero con un personaje con el que puedes conectar desde el primer momento, algo que es muchísimo más grande, que tiene muchísimas ramificaciones, aparte de ser una aventurilla juvenil, que es lo que parece que es al principio. Simplemente las dos primeras películas, tú las lees o ves las películas y dices, esto es pues como muy ligero, como muy tal. La segunda película pues ya mantiene una cosa más dramática, un poco más seria, pero poco a poco se va transformando esto en una historia, en una narración con unos componentes épicos que en un primer momento no habías podido ver, ¿no? ni con una bola de cristal de estas que tiene la profesora que interpreta Emma Thompson. No, en serio, me parece que a nivel de, o sea, me parece que de adulto esta película tiene muchísimo que se puede apreciar. Igual que los libros, aunque en un principio estuvieran escritos para un público o tuvieran en mente a un tipo de público más joven. Sí, bueno, yo es lo que iba a decir, que al final todo esto de lo que estamos hablando está en el material original. Yo leí las novelas de Harry Potter cuando llevaba vistas cuatro películas, dije, bueno, pues aquí hay más, aquí hay chicha. Y empecé a leer los libros y me sorprendió porque realmente hay mucho más donde rascar que en las novelas, obviamente, porque las novelas se extienden más en el desarrollo de los personajes. Pero claro, todo esto está en el material original, toda esa de cómo la escala de la historia va creciendo de forma exponencial a medida que los propios niños protagonistas van creciendo. Pero es lo que estás diciendo tú, que también mantenerse no solo fiel a las novelas, sino fiel a la propia imaginería que tú creas para tu película y mantener cierta estructura a pesar de que todo el equipo técnico y toda la gente que está envuelta en el desarrollo cambie, mantener cierto tipo de códigos que creen una cosa que conjuntamente tenga sentido, era complicado y con sus altos y sus bajos lo consiguen bastante bien y creo que de forma satisfactoria como adaptación y luego como películas de aventuras y como películas que van un poquito más allá. Bueno, si quieres, podemos pasar directamente a hablar de la primera. Sí, después de 20 minutos yo creo que ya. Sí, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y the Philosopher's Stone, que bueno, pues está adaptada del libro del mismo título. Y como hemos dicho, la dirige Chris Columbus y el guion es de Steve Kloves. Y si quieres, cuéntanos tú, antes de empezar a hablar de qué va. Un poco. Bueno, para mí ya una cosa que me gusta mucho de todo esto es que ya empieza con la historia empezada, ¿no? Que es algo que se echa mucho en falta muchas veces en este tipo de películas que te lo muestran todo desde el principio. No, aquí lo que vemos es a unos seres mágicos, unos magos con nombres muy raros como Hagrid, como Dumbledore, como... la señorita esta, siempre se me olvida el nombre. McGonagall. McGonagall, esto, que dejan a un bebé en la puerta de casa de los tíos, de los últimos parientes que tiene Harry Potter, cuyos padres acaban de haber sido asesinados, y lo dejan ahí un poco pues para resguardo. No sabemos qué ha pasado exactamente, y siempre es una estructura que también siguen mucho las películas, de nunca te cuentan todo de primera, siempre te lo guardan todo para ir desvelándotelo poco a poco, como obras de misterio que en cierta manera son todas, incluso aunque sea el misterio principal de la película o el misterio así más a largo plazo que pueden tener. Y a partir de ahí te presentan una cosa que va a ser recurrente, que es la odiosa relación de Harry Potter con sus tíos y su primo, que le tratan como la mierda, y que de repente se encuentra con que, uy, te ha recibido una carta de un sitio que se llama Hogwarts, que le da a entender que es un mago, amigos. Y a partir de ahí es la historia de descubrimiento de este muchacho de un mundo mágico que él no sabía que existía. Y lo presentan todo de esta forma tan gris y tan odiosa, tan áspera para él, que es una historia dickensiana de principio. Totalmente, puede ser más devastador cuando están en la cabaña esa a la que han huido porque el tío de Harry se ha vuelto tarumba con el tema de las cartas de Hogwarts y se van ahí a la isla esa en mitad del mar y se hace de noche y él se hace en la arena su tarta de cumpleaños y la sopla. ¿Hay algo más devastador que eso? Y a partir de ahí topa abajo. Y sí. Es muy curioso porque ahí te hacen una presentación de los personajes, de tres personajes muy importantes para toda la saga, que es Hagrid, el que está ahí guardando los terrenos de Hogwarts en su caseta siempre, de Dumbledore, que es como el gran padre abuelo que nunca tuvo, y McGonagall, que es otro que es como la joven aprendiz de bruja esta que hacía la actriz de Jackie to Crimen, pero un poco ya más desarrollada. Yo creo que ahí era la misma idea de película, en la película. Y a partir de ahí, pues es descubrimiento tras descubrimiento y de plantilla de manual, ese sentido de la maravilla de las grandes películas de aventuras de los años 80, que Chris Columbus es responsable de algunas de ellas. Y demás, todo es como muy luminoso y todo es como descubrir cosas nuevas. Este chaval no sabe exactamente cómo comportarse y todo es nuevo para él, y desde el primer momento te das cuenta por qué los libros detrás de estas películas pueden conectar tan fácilmente con preadolescentes, porque realmente le están contando la historia de descubrimiento del mundo a cualquier niño joven que se da cuenta de que hay cosas más que simplemente la realidad triste que les rodea, ¿no? Es como todo como la típica historia de la fantasía a la que te lleva Hogwarts, de que todo es posible allí, ¿no? Es maravilloso, es luminoso, es todo un mundo por descubrir. Y esta película, todo en general, es eso. Es ese mundo por descubrir, las amistades que encuentra allí en Hogwarts, los profesores, los enemigos, los grupichis, que están oficializados, ¿no? En las casas... ¡Grupichis! Los grupichis. Están oficializados en las casas estas que hay en Hogwarts, con Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y los otros que nadie quiere. Claro, es muy interesante eso, porque añade, por un lado, tienes el drama personal, a nivel social todo lo que es el conflicto de tener que crear esas dinámicas con todos esos nuevos personajes, adultos y niños que se encuentra, y ese misterio que de repente hay de fondo de algo que se oculta entre las paredes de Hogwarts, que es un sitio maravilloso, súper seguro, de los más seguros del mundo, en el que no pasan de morir gente, ¿vale? Mira, sí, ya lo pensaba comentar más adelante, pero en serio, yo creo que es un running gag autoconsciente que tiene la saga, porque es algo que repiten todas las películas. El Hogwarts es uno de los lugares más seguros del mundo, Harry, y Harry no deja de sufrir cosas, y no dejan de morir gente, y no deja de asaltar gente ese castillo. O sea, que ya basta. Pero yo voy a decir que aparte del conseguir esa sensación de maravilla ante todo ese mundo mágico, que yo confieso que cuando la vi por primera vez en el cine, yo tenía 18 años, ya estaba un poco más, ya estaba un poco crecidita, pero yo me, a mí consiguió transmitirme ese, esa sensación de los cuadros se mueven, las escaleras se mueven, de, obviamente ya pues cosas más que te puedes imaginar más que hacen los magos, pero todo ese, todo lo que era como conjunto ese mundo mágico resultaba fascinante. Y a pesar de que realmente no ocurre, o sea, lo miré, lo he cronometrado, tarda una hora en establecer el argumento dramático principal, en realidad, que es cuando ya dicen lo de la piedra filosofal y ya entiendes que ahí hay un misterio por el que van a perseguir y bueno, pues ya van a ir descubriendo cosas y consiguiendo información. A pesar de que, o sea, toda esa primera hora en la que realmente no sabes de qué va esta película, se sustenta en la entrada de ese mundo mágico. Pero otra cosa que yo quería resaltar y en la que se sustenta mucho esta película y creo que es muy importante es el hecho de que Harry Potter le conoce todo el mundo en el mundo mágico. Y hacen muy bien en esa primera media hora, tres cuartos, en el que Harry está con sus tíos y está siendo completamente absolutamente abusado psicológicamente. Que no sé si que es una mierda, que es un para ellos es una mierdecilla que vive debajo de las escaleras. En el cuarto de las escobas. Claro, que no tiene ni siquiera un cuarto propio, es nadie personificado, es Aria en esta versión de tal, no, es nadie, y que de repente llega un mundo en el que todo el mundo no solo sabe quién es, sino que le admira solo por el hecho de existir. Entonces, creo que eso que conecta mucho con el espectador, porque aparte de que, bueno, me parece, o sea, ahora hablamos de esto, pero el casting está muy bien hecho, establece, o sea, te conecta, hacen que conectes tan bien con el personaje de Harry Potter y con lo que está sufriendo, la crueldad que está sufriendo en su día a día, que de repente entrar en ese contraste es como un pequeño alivio. Y el hecho de que él, pues eso, cada vez que alguien se sorprende de que es Harry Potter, pasa hasta, bueno, sigue pasando en el resto de las películas, de hecho, es algo que le da fuerzas y le da, bueno, pues cimenta esa actitud de coraje que tienen en todas las películas de Yo soy Harry Potter, y digamos que esa fuerza de Yo soy Harry Potter viene inicialmente de ahí, de esa validación un poco del cariño de la gente que le rodea, que no la ha tenido jamás en su vida y tiene 11 años el pobre chaval. Entonces yo creo que con esa, entre el mundo de maravilla y ese pozo dramático emocional de personaje, se sustenta una película que en realidad de argumento es muy, muy simple. Prácticamente la peripecia es menos 30. O sea, es que no puede ser. O sea, realmente todo se concentra ahí en las tres pruebas, estas finales, pero no tienen prácticamente nada de peso en lo que es el conjunto de la película, en cuanto a significado, más allá de que obviamente estás presentando al villano. Pero aparte de esto, tiene mucho más peso todo lo demás. Y conseguir hacer eso en una película que se llama Harry Potter y la piedra filosofal. Quiero decir que siempre al final, que es algo que pasa a lo largo de las películas, en algunas más, otras menos, pero los títulos siempre son un gran MacGuffin. Sí, sí, sí. Siempre lo hace porque además es siempre como un gran misterio, pero es un misterio de esto de mentira, ¿no? De la investigación siempre para cuando se van de vacaciones. Es como... Sí, nos vamos de Merry Christmas. Y a lo mejor tienen que estar un mes esperando a hacer una poción, ese tipo de cosas. Luego me gusta mucho aquí cómo te presentan todos estos escenarios y lugares que van a estar presentes siempre y que tú te piensas, bueno, son lugares, van a estar ahí, no sé qué... O igual que con Hogwarts, cuando te están presentando las cosas que tiene, pero realmente son lugares que forman una... tiene una función muy importante luego dentro de la historia de la saga realmente. Es decir, el banco de Gringotts de los Goblins, la estación de tren, la vía 9 3/4, el sitio donde las varitas de Ollivander, es como... La primera vez te lo muestran y es como... No es importante, son detallitos, son cosas así llamativas, jajaja. Ja, ja. Y luego te das cuenta, según pasan las secuelas, de que realmente todo tiene una gran importancia al final en el universo de Harry Potter, porque está muy bien aprovechado, es decir, está plantado como un gran universo. Puede que en un principio no tendría la idea clara de qué es lo que iba a hacer con ello, pero todo lo que aparece ahí aparece por un motivo, incluso el running gag también del profesor de defensa contra las artes oscuras, que es un running gag muy interesante que da pie a un montón bueno, da pie al motor de 5 películas realmente. Hombre, yo creo que aquí David Heyman, el productor, era consciente de que esta primera película era un gran prólogo, y casi te diría que las dos primeras son como un gran primer acto de casi eso, prólogo, epílogo, introducción a este mundo y a la vida en Hogwarts. Sí, a lo que puede dar de sí. Lo que pasa es que, bueno, pues en la segunda ya la peripecia ya va un poquito más allá y el villano se hace un poquito más tangible, aunque no demasiado, pero yo creo que sí que los propios productores eran conscientes de que la piedra filosofal tenía esta labor de sacrificar a lo mejor los giros argumentales y que tuviese mucha chicha en ese aspecto para crear este universo. Sí, date cuenta que aquí se presenta el Quidditch también, que también luego tiene mucho peso en otras, el Cáliz de Fuego. Te presenta, bueno, los personajes principales, que hay algunos que no llegan al final, pero es muy interesante ver cómo se presenta a Dumbledore y a Snape. Yo diría que a Snape sobre todo, que es como el gran villano, que no lo es, de toda la saga, y que me parece maravilloso lo que hacen con este hombre, con Alan Rickman. Con Alan Rickman, porque es como el malo pose, el malo poser de la vida, que hace todo súper dramático y teatral, y es como gracioso, pero al mismo tiempo como que este cabrón no sé lo que quiere, y es así desde la primera película hasta que ya se empieza a desvelar realmente lo que pasa detrás de él, pero es súper curioso. Tengo un problema con Snape, porque no tengo muchos, no voy a hacer muchas quejas con respecto a la adaptación, porque no soy para nada ninguna talifán de nada de este tipo de cosas, adaptaciones literarias, pero con Snape al principio sí que tuve un problema, porque realmente el personaje es otro, ¿no? Me explico. Aparte de que Snape es un tipo que tiene 30 años, y que es un, que eso, tener 30 años y estar tan amargado te dice mucho más de un personaje que cuando ya es un señor como Alan Rickman. Pero subieron la edad como unos 20 años a todo el grupito de los padres de Harry, Snape, todos los que son de la misma quinta, les subieron 20 años porque probablemente les resultaría muy raro mostrar, por ejemplo, en esta primera película, en el espejo este que te muestra los deseos, poner a dos chavales de 20 años abrazando a Harry Potter como si fuesen sus padres, porque no iba a tener esa sensación de padre, no tengo ese cobijo, no tengo esa familia con dos chavales de 20 años, que es lo que tenían 22 cuando les mataron. Pero yo puedo entender que les puedan subir la edad en ese aspecto, pero claro, Snape, según lo que ocurre a lo largo de la saga y según la relación que tiene con Harry Potter, y como tú bien has dicho, es ese villano que no es y que te genera generalmente bastante rechazo sobre el papel, con Alan Rickman es imposible, porque o sea, como personaje y como actor, Alan Rickman es brillante, y realmente una vez que dejo a un lado la referencia de los libros, me gusta mucho, pero es que Snape no es un tipo tan respetable ni tan seguro, no tiene esa presencia y esa voz y esa tal que tiene Snape, que es, pues eso, es, ha construido, bueno, que tiene Alan Rickman, quiero decir, ha construido un personaje pues que se ajusta más al casting que se ha hecho, que para mí el error estaba ahí de base. Ahora, obviamente, Alan Rickman es uno de mis personajes favoritos, o sea, su personaje es uno de mis favoritos de toda la saga, pero sobre el papel creo que lo que pasa con su personaje y la evolución que tiene su personaje tendría más sentido si se ajustase más el perfil a lo que eran originalmente las novelas. Pero vamos, que Alan Rickman está genial en las películas, no lo voy a poner en duda en ningún momento. Creo que ha llegado el momento de hablar un poco del reparto, ¿no? Sí, justo iba a decir eso, porque yo creo que no merece la pena tanto que hablemos, o sea, que mencionemos quién hace de quién, porque es que es muy fácil, se puede entrar en IMDb muy rápido, pero yo creo que es mejor que vayamos comentando a los actores que destaquen en cada momento, pero sí que podemos hablar de la importancia que tenía un casting así en brutal, o sea, brutal. Hacer esto, es decir, tardaron meses en conseguir a los y todos esos niños que están en segundo o tercer plano durante cuatro o cinco películas, y para lo mejor tener luego un papel importante en la sexta, quiero decir, ahí tuvieron una continuidad y sobre todo una labor de casting súper tremenda y súper responsable. Totalmente, porque además un factor que le da muchísima consistencia a toda la saga en concreto es que tú estás viéndoles crecer con las películas, y cuanto más se complica toda la trama, ellos son más mayores y toda la gente que les rodea cambia con ellos. Y entonces, claro, por supuesto, como dices tú, es una labor de responsabilidad, de coherencia y de continuidad, que es loable, porque desde luego que puedes tener todas las ganas de que sea así, pero que ha tenido que dificultar mucho en algunos casos la preproducción de las películas. Pero bueno, esto, yo con respecto a los actores, los tres, o sea, es gracioso leer a Columbus hablando del rodaje de Harry Potter al principio, porque es que me lo imagino tirándose de los pelos, porque obviamente esto, Emma Watson, que es Hermione, que no voy a decir Hermione, lo siento. Hermione, bueno, se puede decir Hermione porque viene en el griego, que es femenino de Hermes o algo así, y en español se puede decir Hermione. Bueno, el del bueno, griego. Es verdad. Bueno, vale. Sí, sí, te creo. Y Rupert Grint, que es Ron, y Daniel Radcliffe, que es Harry Potter, que era el único que tenía un poquito de experiencia, pero no mucho. Claro que cuenta Columbus que se pasó las dos primeras semanas de rodaje intentando que no mirasen a cámara. Simplemente eso. Y que intentando conseguir que dijesen una frase entera para poder cortar más o menos y construir las secuencias tal. Así que, en cierto modo, cuando he estado buscando pues este tipo de cosas así más de producción de la película y tal, le he redimido un poco a Columbus, porque realmente mi problema con la peli, Ramón, y aquí ya para que, porque ya has mencionado antes un comentario despectivo con la gente que desprecia esta película, yo no la desprecio ni muchísimo menos, tiene muchas cosas muy valiosas, como hemos estado comentando ya un rato, pero creo que tiene un problema de dirección. Y que puedo entender que puede venir de trabajar con tantísimos niños, porque trabajar con niños es muy complicado, y más con actores inexpertos como estos. Pero es que no es una película muy claustrofóbica, a pesar de que tenga tanto colorinchi, que sea tan el mundo mágico sea tan luminoso. Hogwarts es un lugar con muy que respira muy poco, no, la dirección es muy plana, muy clásica, muy pues bueno, pues como es, son sus otras películas, ¿no? Sin arriesgar demasiado en cierto tipo de cosas. Claro, esto sobre todo resalta cuando las pones en perspectiva con todas las demás. Cuando las vimos en su momento no teníamos esa perspectiva, pero abre un poquísimo el plano. Y no sé, le redimo un poco por eso, porque él mismo contaba que era muy complicado abrir el plano con actores tan verdes, pero le tengo que perdonar también porque hace un trabajo muy bueno con los adultos. Yo sobre todo diría que su mayor acierto es mantener el tono de la película también como lo hace. Creo que establece muy bien cuál es el punto exacto en el que las aventuras de los niños tienen que empezar. Y alrededor de eso, luego ya en la segunda película lo comentaremos, es cómo construye lo dramático a partir de eso en la segunda película. Esta es como, es que, es un, sí, es como tú has dicho, ¿no? Las dos primeras películas se pueden considerar como una especie de prólogo de toda la saga en realidad. Y esta película en realidad tú ves a los tres actores principales, a Radcliffe, a Rupert Grint y a Emma Watson, y son niños que están soltando sus frases, ¿vale? No ves actores, no como en la segunda película, que ya ha pasado un poquito de tiempo, y ya ves cómo ellos, con un año que ha pasado, ya ves ahí a niños que realmente sí están actuando, y hay una diferencia brutal de una película a la siguiente en eso. Es muy curioso en ese aspecto. Sobre todo, por ejemplo, en Emma Watson, que es como una niña súper resabidilla ya de por sí ella, ¿vale? De acuerdo. Entonces la ves soltando las frases, gesticulando tanto como ella suele hacer, y es súper gracioso, ¿de acuerdo? Pero evidentemente te queda siempre ese regusto de, vale, son niños de 11 años, es normal, es lógico, se lo perdonas. Creo que tiene cosas muy buenas, creo que el humor que tiene, la forma que tiene de presentar los personajes, el tono, como he dicho. Eso es, yo creo que lo que tú ves como algo bueno, que no estoy en desacuerdo contigo, estoy entre una cosa y otra, pero el problema que le ve la gente es precisamente ese, que el tono que tiene en estas películas es muy infantil, y que de toda la caracterización de los personajes, incluso de los adultos en algún momento, está contada sobre todo desde el punto de vista de los niños, está muy infantilizado. Pues a mí me gusta mucho eso. Sí, sí, no digo que esté mal. Yo, tú sabes que yo, a mí me gusta mucho. Mi niña interior no ha muerto, pero la de mucha gente sí. Intento buscarle, yo creo que es un hecho que está todo contado desde una caracterización muy infantil, y entiendo que eso pueda ser un problema para los espectadores adultos. Todo está como muy remarcado, muy señalado, está contado con mucho cuidado para que no, cosa que no pasa, por ejemplo, en la quinta película. O sea, que por poner un ejemplo, pero que yo puedo entender que ese sea el problema que tenga la gente con estas primeras dos películas de Columbus. Pero ya que hablábamos antes del reparto, yo voy a destacar uno, ¿vale? Aparte de Dumbledore, que si quieres ahora hablamos, John Hart hace de Ollivander, el señor que vende las varitas, y es una de esas... La varita elige al mago. Efectivamente. Es una de esos personajes... Y que esto lo consigue John Hart con su interpretación, que tiene literalmente 3-4 minutos de escena, no tiene más, no tiene ningún tipo de background, luego aparece en la octava película, pero no, hasta entonces no vuelve a salir. O sea, es un personaje pasajero, pero que ese personaje que ves que tiene ahí, que tiene un mundo, me encanta cómo está, cómo es el polvo de su tienda, me encanta él, cómo, pues eso, se ve que tiene toda una historia detrás y es un personaje del que te encantaría saber más cosas. Yo es uno de esos personajes que digo, madre mía, que haga un spin-off de Ollivander, me parece interesantísimo. El vendedor de varitas. Pues sí, porque además conoce cada varita, conoce cada mago de cada varita, me parece un punto de partida interesantísimo para un spin-off. Coge una varita, un flashback. Pero con John Hart, si no, no. Es que lo hace muy bien, de verdad. Es una de esas interpretaciones que dices, es el personaje, que le da ahí, igual que pasa con Richard Harris como Dumbledore. Y luego me gustaría hablar sobre todo del final de esta película, antes que nada, porque, a ver, Chris Columbus es el responsable del guión de esa película tan maravillosa que es El secreto de la pirámide, ¿vale? John Sherlock Holmes. Y me recordó mucho a esa película, no sé si está referenciado en ese aspecto, pero todo ese rollo de tener que superar ciertas pruebas, de que hay un elemento mágico al que tienen que ir antes de que haya un malo que tiene que conseguirlo, y ese enfrentamiento final que realmente es con un profesor, ¿de acuerdo? Es con un profesor y que tiene un lado oculto, es el que yo, esto es una metáfora de vida académica clara, ¿no? ¿Sabes el típico profesor que es muy majo en clase y luego que es el mayor hijo puta en los exámenes? Pues esto es un poco lo que intentan hacer con el profesor. Uy, tú sacabas malas notas. Con el profesor. Con el profesor. Yo tengo ese problema. Quirrell, ¿verdad? Sí, el de arte. Sí. Es como ese majo que aparenta ser majo y tal, y debilucho, y al final tiene por detrás a Lord Voldemort, ¿de acuerdo? O sea, todos hemos conocido a este tipo de profesores. No, no estoy aquí descubriendo nada. Y toda esa parte final en la que está Harry Potter superando pruebas. Realmente con la ayuda de sus amigos, que es algo que me gusta muchísimo también de este personaje y de este mundo, de sí, él puede ser elegido, puede ser el que realmente pueda destruir el mal al final, pero no es nadie si no le ayudan desde el primer momento, que es algo, me parece una tontería, pero es muy importante, es muy también Señor de los Anillos, Frodo Bolsón, ¿de acuerdo? Que todo el mundo le ayuda, porque si no, él no haría nada, esto obviamente. Es así, obviamente. Porque es un puto hobbit, ¿de acuerdo? Pues a ver, lo siento, sin Hermione estarían todos muertos. La verdadera heroína es Hermione, está claro. Pero sí, me gusta mucho esa parte de cómo tienen que superar el perro de tres cabezas, que si no sé qué... Bueno, por favor, hablemos del perro de tres cabezas, porque vaya mierda de CGI que tiene esta película. O sea, ya en su momento era mala, ¿eh? Los ya efectos momento... especiales, tengo que decir que se notan muy básicos, sobre todo ya en el partido de Quidditch. El partido de Quidditch, totalmente. Está muy mal rodado, además, muy mal rodado. Está muy mal. El momento con el troll es también de vergüenza ajena. Pero es que ya era malo para su época. No es una cuestión de que haya envejecido mal. Realmente no invirtieron nada en CGI y la dirección de Columbus, que es tan básica, no ayuda. No intenta disimular, no eleva el resultado. En la segunda ya se nota más a gusto con estas cosas de tomas de efectos, pero sí que es cierto, y es algo que le ocurre también a David Yates también, es difícil rodar cuando tienes que imaginarte cosas que no están en el set, ¿de acuerdo? Es muy difícil, además tienes que hacer una planificación visual como si pensases que hay más cosas. Y muchos directores eso no son capaces de hacerlo. Y al final todo se queda en una cosa muy básica de plano contra plano, porque tienes que mostrar cosas con los efectos especiales y ellos dicen, ¿cómo lo muestro si no está ahí? Y muchas veces eso lastra muchísimo la dirección. Y es cierto que en esta película se nota, en el Quidditch, por ejemplo, con la pantalla azul, y en otros momentos, que está lastrando bastante la dirección de Columbus. Pero bueno, a mí me vale. Es una tontería porque al final tampoco tiene tanta importancia. Porque al final lo que digo es el enfrentamiento del niño con su archienemigo que lo conoce así de primeras. Hola, ¿qué tal? Te quiero matar, ¿de acuerdo? Entonces, para un niño de 12 años, súper juvenil todo. Y me gusta mucho eso, cómo le ayudan a enfrentarse a él y todo esto. Sí. No, iba a decir, ¿tienes algo más que comentar? No. Vale. No, iba a decir, por terminar, por cerrar con The Chamber... No, perdón, con la cámara, digo, ¿con qué? Me estoy liando, ya estoy viendo con en mi cabeza filosofal. La siguiente. Con la piedra filosofal. Decir que es que costó ciento... ¿Dónde está mi nota? ¿Dónde está? 125 millones de dólares. Que se dice pronto, teniendo en cuenta lo que cuestan ahora ciertas películas. Y es la segunda, sigue siendo la segunda película que más recaudó, con casi 1.000 millones de dólares, que no está nada mal. Solo es superada por la última parte. Y eso, y bueno, pues como dato. Porque luego, estoy construyendo una premisa dramática para cuando lleguemos a el Príncipe Mestizo. Así que nada, vamos a pasar a la segunda película de la saga, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, y la Cámara Secreta de Chamber of Secrets. Que hemos visto la edición extendida ya, porque hay una edición extendida que salió en su momento. Y de la primera también hemos visto una edición extendida. Sí, pero esa solo eran 6 minutos o algo así, aquí estamos hablando de 15 minutos, la peli ya... Que ya dura 3 horas. 3 horas, tengo que decirlo. Que pero... me jode que esta dure 3 horas. Y, por ejemplo, la Orden del Fénix es de las más cortas. Es como que la Cámara Secreta, 3 horas, really. Tengo que decir, a mí la Cámara de los Secretos me gusta mucho porque añade a ese rollo más infantil y cómico de la primera un peso dramático que a mí me convenció muchísimo. Es decir, tienes a niños intentando resolver cosas realmente serias para ellos, ¿no? Y eso de forma completamente serio, no es de coña, de ligero, no, esto están sufriendo, el temor está ahí, el peligro se le acecha a cada esquina. ¿Sabes quién sufre? Sufro yo porque yo me imagino, a ver, es que no tengo nada en contra de Christopher Columbus, el problema es que el material original, quiero decir, ya no estoy hablando de las novelas, el guión está ahí. Y estamos hablando de una segunda película protagonizada por niños de 12 años en la que quieren hacer una limpieza de raza y hay una serpiente gigante que se va cargando a los niños que son mestizos, lo cual es flipante para una película con niños de 12 años. Y en cambio, lo que pasa es que, o sea, esta película con esta temática se la das a un director que maneje otros tonos y podría haber sido mucho más interesante La Cámara Secreta. Yo creo que al final se sustenta y sigue siendo interesante y teniendo un montón de factores que son atractivos porque el material está ahí y la historia es esa, pero Columbus, no, en serio, es que no le hace ningún favor con el tono que... Bueno, obviaré tu desprecio. No, en serio, sí. Que no, bueno, que no. Puedo entender tu... De verdad. A ver, entiendo coherentemente con lo que piensas de la primera película, entiendo que esta te parezca... Exactamente, pues eso, un poco más de lo mismo por su parte. Pero tiene, creo que es mejor en algunos aspectos, ¿sí? Pero tiene algo que me parece muy interesante, que es que construye todo sobre lo anterior, ¿no? Ya está presentado todo ese universo y a pesar de que tiene la secuencia inicial de presentación de Harry Potter, como sería muy habitual en las primeras películas, y cómo le putean los tíos y cómo tienen que intentar escaparse de su casa, es muy frustrante tener que ver a Harry Potter escaparse de casa de sus tíos cada vez que tiene que ir a un nuevo año de Hogwarts, por cierto. Y ahí se presenta por fin el gran tapado, el underdog, que es Dobby, ¿vale? El elfo doméstico, que es como súper gracioso, pero también muy irritante al principio. ¿Crees que puede ser un poco el... ¿cómo se llama? El personaje de las precuelas. Se me ha olvidado completamente, porque como yo no lo odio, no me acuerdo de odiarle. Bueno, ¿de qué precuelas? De las de Star Wars, ya sabes, ¿no? Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, eso. Como yo no le odio, Jar Jar Binks reconozco que eres irritante, aunque no le odie. Y Dobby tenía ese riesgo de ser un personaje irritante. Pero es muy gracioso. Es muy gracioso. Es muy gracioso y es una mejora considerabilísima de CGI con respecto a la primera película, porque realmente parece que Harry Potter está hablando con una ente con fisicalidad. Sí, y que le pone voz Toby Jones, que yo flipé el momento en el que me enteré en su día de que le ponía voz ese actor, que bueno, lo hemos visto por ejemplo en Barbarian Sound Studio hace poco. Es un actor así que además tiene una presencia bastante poco tierna, por decirlo amablemente. Tiene un físico bastante de aspecto hosco. Pero bueno, pues eso, que presenta a Dobby que le dice no puedes volver a Hogwarts porque alguien quiere matarte, Harry Potter, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, así empieza, a saco. Y a partir de ahí, pues tiene que volver a Hogwarts y ya está, y reencontrarse con sus amigos y demás. O sea, no tiene más. Realmente, el principio de estas dos primeras películas es un poco así, como muy alegremente. Le fastidia el camino de entrada a la vía esta 9 3 cuartos y tiene que ir con un coche volador, que mola todo. Coche volador para intentar alcanzar el tren que se le escapa o llegar ya directamente a Hogwarts, evidentemente. Por cierto, aquí se presenta ese gran interés romántico de Harry, que es Ginny Weasley, de los Weasley de toda la vida, que recordemos que es esa familia que son todos pelirrojos, magos y pobres, lógicamente, pues son muchos y no ganan mucho porque su padre es funcionario del Ministerio de la Magia, entonces, lógicamente, no tiene mucho dinero. Que sus grandes dotes de como actriz de la pobre Bonnie Wright es mirar con celo, mirar con sonrojo y tal durante 5 películas, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que hace Ginny. Sí, sí. Cuando lleguemos a la sexta, que es cuando toma relevancia el personaje de Ginny en la saga, hablaremos de esto. A ver, a mí la niña me hace mucha gracia, ¿de acuerdo? Fue un error de casting. Pero su personaje... aquí la cogieron, yo creo que esto fue resultado de que la cogieron aquí, que encajaba con el perfil que tenía en este libro, que es más joven que los otros personajes. Es jovencita, claro, es timidita, está así como, tiene la cosa de es Harry Potter, es como pues una niña que está así en rollo preadolescente. Pero luego cuando ya se convierte en una mujer y cuando el personaje tiene mucho más desarrollo y se desarrolla esa relación con Harry Potter, en las películas yo creo que es, tú decías que tu gran queja, eso ha sido offline, así que no lo voy a revelar, pero yo creo que mi gran queja como conjunto de todo el desarrollo de personajes de Harry Potter está en Ginny, porque es mucho más relevante de lo que parece y le dan relevancia en algunos momentos que yo creo que para las personas no lectoras tienen que flipar en plan, pero ¿y esta niña por qué de repente tiene tanta importancia si no en ningún momento se han preocupado de presentarla ni de que la conozcamos un mínimo? Pero bueno. Sí, pero luego ves todo el fandom de Harry Potter súper loco con el shipeo de personajes entre Harry y Ginny y es como, vale. Pero porque están en los libros. Claro, porque no. Salen en los libros, porque de las películas no es, desde luego. No. Y sí, bueno, una cosa que no hemos comentado en la anterior, ¿no? La importancia que tiene como personaje el gran archienemigo escolar, que es Draco Malfoy, que es un poco el abusón del colegio que siempre está dando por saco. Pero es un abusón patético también, o sea... Y la peli lo hace muy bien en mostrarlo. Bueno, la peli no, la saga en general. Tiene muchos momentos de que en realidad es un cobarde y realmente es lo que es. Y abusa cuando puede abusar y siempre cuando tiene ayuda de los demás. Y porque su padre es quien es, que es alguien importante dentro de ese mundo mágico. Me gusta mucho porque, a pesar de que es un personaje muy odioso, luego cuando llega más adelante entiendes perfectamente las cosas que hace, por qué las hace... Porque es como es, o sea, simplemente ese motivo tan, tan absurdo. ¿Por qué Draco Malfoy es como es y por qué está dando por saco todo el rato a Harry Potter y a Hermione? Sí, di. No, iba a decir que ya que lo has mencionado, el padre de Draco Malfoy, Lucius, es uno de esos grandes secundarios que Jason Isaacs, que es el actor que lo interpreta, hace de todo con su personaje, ya que es el, podría haber sido el típico maluto que está ahí, el como lo diré, soberbio, así con la mandíbula para arriba y mirando por encima del hombro a los Weasley y a Harry Potter y a toda la gente que no es sangre pura, pero Jason Isaacs realmente hace un gran trabajo con Lucius y te das cuenta que hay mucho más detrás, y obviamente luego cuando las cosas se complican para él más adelante, todavía es más interesante su personaje, aunque no tenga demasiado desarrollo. Pero de nuevo es como lo de John Hurt, que al final los actores hacen mucho con un papel muy pequeño, y un buen actor te hace eso. Bueno, aquí está Kenneth Branagh, de acuerdo, haciendo es lo mejor de la película. Lockhart, el autor de ese grandísimo de esos grandísimos libros super, con sus hazañas en el mundo mágico, que es el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Que es súper gracioso, que Kenneth Branagh evidentemente es un grandísimo actor, no vamos a descubrir ahora a nada, pero es que él lo hace muy bien. Y luego en la parte final, cuando tiene que hacer como ese contraste con el rollo dramático que está ocurriendo, es fantástico. Sí, sí, desde luego, es porque además es un alivio cómico que es completamente superficial a la trama en sí. Pero consigue robar todas sus escenas, y es Kenneth Branagh el que consigue eso. A mí me encanta el momento en el que le ves que está pintando un cuadro de sí mismo, es un personaje muy gracioso, y como está muy bien, creo que Columbus sí que hace muy bien en el tono de la película, el mostrarte cómo todo el mundo sabe que en el fondo es un mierda y que no, nadie se cree ninguna de sus hazañas. Sí, bueno, recordemos lo que has dicho antes, que esta es la película en la que aparecen personas, estudiantes petrificados, ¿no? Sí. Que empiezan a aparecer, la Cámara de los Secretos ha sido abierta y todo este rollo. O sea, aquí hay realmente un tema de hablar de cosas del pasado, y aparece el diario de Tom Riddle, que como MacGuffin me parece de verdad de un acierto brutal la forma que tiene de poco a poco meterte en la psicología de un personaje que no conoces más que allá de lo que él te está contando a través de esos flashbacks y demás que está descubriendo Harry Potter del pasado de Hogwarts. Me parece muy interesante cómo va desvelando poco a poco eso. Tenemos el rollo total de cómo engancha la situación actual de un personaje como Hagrid, por qué está fuera de Hogwarts con su amiguita Aragog la araña, que es como, por cierto, amigos, Señor de los Anillos, ella la araña ya me daba asquete. Lo de Aragog y su legión de arañas es algo que es para traumar a los niños, ¿de acuerdo? Dicho esto, no, en serio, me gusta cómo engancha todo esto, ¿no? El tema de el carácter de un personaje, cómo nos hacen dudar de él en algún momento, cómo al mismo tiempo nos llevan a la psicología de otro que no sabemos quién es, la presentación de Myrtle la Llorona, la investigación por parte del trío principal de qué es lo que está ocurriendo con esa poción que tardan un mes en hacer, lo he dicho antes, la poción esta del polijugo, ¿cómo se llamaba en español? Multijugo, sí, para cambiar de aspecto. Todo esto, realmente, o sea... Pasan ¿qué juego da la multijugos, eh? Sí, y pasan muchísimas cosas en esta película, realmente, si lo pones a pensarlo, pasan muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el compromiso que tiene Total por guardar esa estructura episódica y de peripecias y de, digamos, dejar en un segundo plano lo que tienen a largo plazo, para mí, evidentemente, le hace muy bien a este tipo de película que tiene un tono ligero y que realmente el hilo conductor son las relaciones entre los niños en esta película. Entonces, creo que en ese aspecto le hace muy bien y le hace un gran favor. Ahora bien, aquí se desvelan grandes cosas a nivel mitológico, ¿no? El tema de la espada de Gryffindor, el tema de Fox, el Fénix de Dumbledore. Es animatronic. Sí, no, mola mucho todo esto. Y la gran revelación final de que Tom Riddle es Lord Voldemort con ese anagrama ahí escribiéndolo. Es como, en serio, me parece fascinante. O sea, esta película me parece realmente muy sólida en todo lo que ofrece. ¿Puedo hacer un comentario con respecto al final y Tom Riddle? Yo entiendo que a Voldemort le encanta escucharse a sí mismo, y además es consistente con lo que luego nos van enseñando de Tom Riddle y con lo que hemos visto en los flashbacks, pero Pero claro, el problema que tiene lo que tú has dicho, todo el carácter episódico que tiene la película, con todo ese misterio de todas las personas que van quedando petrificadas y todo lo que lo que tienen en común entre ellas y demás, el hecho de que tenga que el villano, bueno, en el clímax haya alguien que tenga que explicar en retrospectiva todo lo que ha pasado y explicar por qué, yo creo que le hace daño, mucho daño al clímax, porque yo no soy nada amiga de el villano contando todo su plan y contando todo lo que ha hecho y todo es todo súper maligno. Yo creo que es que se refleja mal, o sea, de mala forma toda esa estructura episódica en el clímax de la película, por eso, porque te lo tiene que explicar todo de repente. Pero es algo que pasa en otras películas, por cierto, más adelante. Los flashbacks, hay flashbacks que están muy bien metidos, integrados con la narración, pero es... cuando los meten hacia el final para explicar cosas, suelen destruir un poco el ritmo de la película, y aquí lo hacen a veces por necesidad, porque no han podido meterlo antes, y realmente estoy pensando incluso en el final, que luego comentaremos, cuando sale pues a mí Dumbledore, eso me molesta, ¿ves? Pero sí, a mí me parece que es como, te están frenando en algo que en ese momento para mí no deberían frenar, debería ser un continuo, y aquí sí es cierto que puede pasar eso un poco, ¿no? Que llega un momento en el que dices, vamos a ver, está Ginny en peligro, tiene que salvarle, está el basilisco, está Voldemort ahí intentando resurgir, o sea, están pasando muchas cosas y al mismo tiempo él está explicando su historia. Y es como, vale, es un niño de 11 años, ¿de acuerdo? Pero es como tu gran archienemigo. Mátalo ya, hombre, coño, me mata. Intenta matarlo. No, pero sí, o sea, creo que es algo que como que en algunos momentos no maneja bien por eso, porque es mucha información, muchas veces, lo que tienen que introducir, que no logran meterlo antes durante la estructura episódica que mantienen. Si en ese sentido creo que... es como una lacra un poco del material original que quieren adaptar, ¿no? Al final queda un poco eso. Si quieres llevarlo hasta las últimas consecuencias, les pasa factura. Pero aún y todo creo precisamente, que... precisamente a eso iba, porque es una de las cosas que yo quería comentar. Y es que al final Columbus, tanto en la anterior como en esta, pues acaba cayendo en el problema de que al intentar ser tan fiel al contenido de los libros, compromete el proceso de adaptación a que funcione cinematográficamente. Y claro, en esta película se nota que está muy pendiente también de esa fidelidad con lo que es probablemente más fiel esta novela que la anterior. Pero ves, a mí esta película, como el contenido dramático de los personajes está muchísimo mejor llevado y es el centro de todo, no me importan esos pequeños, digamos, peajes que hay que pagar por estar ahí al tanto de todo lo que está ocurriendo, mitológicamente hablando. Yo creo que en ese aspecto pues lo compensa. Evidentemente, pues eso, entiendo también que puede ser una pega grande para estas cosas. Pero bueno, en general, a mí me parece que es una película de 3 horas que está muy bien mantenida de principio a fin, y eso es algo sorprendente para una peli así de este rollo juvenil, infantil, y que eso, que realmente aquí en esta película te expanden de una manera notoria todo lo que tiene que ver con el trío protagonista, que luego además pasa que Ron y Hermione pasan a un plano más secundario en el resto de películas, y Harry Potter empieza a tener más, lógicamente, el foco de atención de todo. Pero en esta película es como que todos tienen la misma importancia de alguna manera, y la relación entre ellos tres se crea aquí y se funde como si fuera el monte del destino, ¿no? Aquí hay como una cosa fundacional realmente, de que hay una amistad a prueba de cualquier cosa. Estoy de acuerdo, pero voy a hacer el comentario cojonero de la adaptación. a mí soy la primera que Hermione es mi personaje favorito probablemente de Harry Potter. Sin ella estarían muertos. Pero en las novelas el trío se establecía muy claramente, con Harry Potter representando el coraje y el valor que constantemente en las películas están haciendo referencia. Obviamente Hermione es el cerebro y Ron era como el corazoncito del trío. Y al trasladarlo a las películas, en realidad es Hermione la que tiene las dos cualidades de los dos amigos de Harry Potter, es el cerebro y además es el corazón, porque en las películas con niños protagonistas la niña suele ser la que tiene ese elemento más emocional y tal, porque, en fin, no vamos a entrar en sexismos, pero Ron aquí en las películas es el alivio cómico. Es el alivio cómico, sí. Entonces la han convertido en un bufoncillo que realmente le da muy poco margen para demostrar que es bastante más a lo largo de toda la saga en realidad. Y encima cuando lo hace, las películas de más adelante, responde Hermione en plan... qué inteligente, es como, ya, no hace falta que lo digas, que es un poco, es algo que me molesta, que hace mucho al revés, hace mucho lo de poner a personajes, digo en general en la vida, poner a personajes masculinos verbalizando lo inteligente que es un personaje femenino, pero, ¿sabes? También me molesta en el contrario, me molesta que convierten a Ron en un bufón y no le den en ningún momento margen para demostrar que es algo más y que realmente es el mejor amigo de Harry Potter y que debería estar ahí cuando tiene los problemas con las chicas y qué tal, pero que como lo han convertido en ese bufoncillo, que no lo han, en estas dos primeras o tres primeras, luego es muy difícil evolucionarle a partir de ahí. Entonces a mí eso me da rabia de esta película, sobre todo porque es cuando, como tú bien has dicho, se establece sobre todo ese super mega vínculo entre los tres y ya se queda muy sólido y Ron nunca, ese es el papel que se establece para él y nunca se cambia. Puede ser, sí. Pero por cierto, bueno, que en esta película se establece ya definitivamente ese rollo de que siempre que pasa algo en Hogwarts, Harry Potter está cerca y como que siempre es sospechoso y siempre le pilla a Snape y siempre le va a castigar, pero aparece otro profesor. A ver, no me extraña, salva. Pero si es que les pasa, si es que todo tiene que ver con esos chavales. Antes de tenemos que hablar del final, porque en serio, ya te lo he dicho antes, las películas de Harry Potter tienen problemas para cerrar para los finales en algunos casos, y este es un claro ejemplo para mí, porque es cuando ya, o sea, liberan a Hagrid, que es un personaje muy querido y muy tierno y que es muy fácil sentirte identificado con él y es muy fácil emocionarte cuando llega al gran salón y todo el mundo le aplaude y Harry Potter le abraza y no sé qué, pero what the fuck, o sea, ¿a qué viene que todo la clase le aplauda, o sea, todo el colegio le aplauda y ese sea el final de la película? No es Harry Potter y Hagrid que volvió de Azkaban. Es un poco raro, la verdad. Es un poco raro que el final de la película sea ese. Entiendo que es un momento muy bonito y tal, y comunidad y no sé qué, y de algún momento hay que acabar la película, pero me parece un foco un poco extraño. Sí, hay una tendencia a, en determinados momentos, a intentar cerrar con estos epílogos más emocionales y más de... Tenemos que cerrar de alguna manera, entonces no vamos a cerrar con lo chungo, sino que vamos a cerrar... con lo típico de finales felices, que no hay finales felices, porque... Porque todo es un continuo mal hasta que acabe la... Porque historia. Lord Voldemort sigue queriendo regresar, entonces es un poco absurdo que te pongan un final feliz, pero luego es algo que se da en otras películas, ¿no? Que tienes, al intentar ser tan fiel a esa estructura y a ese tono definido en un principio, y tener que enfrentarse con esa amenaza, hay siempre como una especie de fricción entre la vida de los niños... Y al mismo tiempo, esa historia oscura, realmente sangrienta, súper seria, que es la que te está planteando Lord Voldemort como y su regreso, ¿no? Entonces, aquí todavía eso no está y todavía se intentan agarrar a esa idea original de más de corazón alegre y demás. Pero bueno, lo dicho, que otra vez se vuelven a mostrar muy bien cómo son los lazos entre los tres personajes, lo que llevan todo adelante, superan los problemas y demás. Y es como es el último rayo de esperanza que se ve. Porque a partir de la siguiente película es todo oscuridad, ¿de acuerdo? Es todo oscuridad, mal rollo... Y sí. Ves que cada vez el peligro acecha y la batalla final y todas esas cosas. Es como una cuesta abajo hacia un abismo realmente. Sí, pues hemos tenido hasta ahora Harry Potter, que ya hemos descubierto que es un niño, que un señor mago oscuro mató a sus padres e intentó matarle a él. Y él sobrevivió y el señor oscuro desapareció aparentemente, pero hemos visto durante las dos primeras películas de la saga cómo intenta resurgir y recuperar su cuerpo y su poder. Y entonces llega Harry Potter y el prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban, es que no, como son muy parecidas, no tiene mucho sentido los dos títulos. Que es como una especie de Kit Kat en medio de toda esta historia sobre el resurgir de Voldemort, porque aunque está obviamente directamente relacionado con él, porque al final el pasado de Harry está directamente relacionado con Voldemort, esta película está más centrada en el pasado de la familia y de Harry y toda la gente que estaba involucrado con ellos y un poco el pasado también en Hogwarts y demás. Es como como un pequeño alto en el camino antes de proseguir con la historia de Harry versus Voldemort. Y aquí, bueno, pues como hemos comentado al principio, ya fue el primer cambio de director. Después de, bueno, pues durante el rodaje de la segunda, Columbus dijo que no quería más, que estaba saturado. Y Kenneth Branagh, que había estado trabajando en la Cámara Secreta, dijo que tenía interés en dirigir. Y también se acercaron un poco a Guillermo del Toro, que me hace gracia porque leyendo noticias y tal, dijo que le parecía que Harry Potter le parecía una saga demasiado happy para demasiado él. Demasiado optimista, sí. Sí, y que digo, bueno, pues nada, cuando vea, yo supongo que cuando vio luego El prisionero de Azkaban dijo, mierda. Pero bueno, el caso es que cuando sonó Cuarón para el papel de director, a Rowling, la escritora, le hizo mucha ilusión, y los de Warner estaban emocionados de tener a alguien como Cuarón que podía darle ahí un aspecto más de autor a la saga de Harry Potter. Y recordemos Cuarón, director de La Princesita y de Y tu mamá también, que son películas que tienen mucho que ver las dos con Harry Potter. Y nada, bueno, pues esto, al principio Cuarón estaba un poco así dudoso de meterse en una saga que ya tenía su look y tenía sus cosas preestablecidas y tal, porque bueno, pues él es un autor y tiene visión y tal, pero finalmente pues cuando se leyó el libro decidió tal, y como decía esto al principio, resulta bastante sorprendente cómo es obvio que Warner le dio manga ancha para que él trasladase su visión a Harry Potter, porque es no que tiene... el cambio se ve desde el primer segundo de película, efectivamente. O sea, es la filosofía de Cuarón es diametralmente opuesta a la de Columbus, que era bastante básico en su acercamiento, no arriesgaba su propia creatividad en favor del ser fiel a las novelas, y no tenía ningún, o sea, no era una película que tuviese excesivamente entidad propia más allá del universo que había creado ya la autora. O sea, toda la originalidad de las películas estaba basada en la originalidad de los libros de Harry Potter, y de repente en una fórmula que Columbus ya había explotado anteriormente, sí, en otras películas. Sí, cine familiar, aventuras y tal. Y de repente llega Cuarón, aprovecha cada puto plano, llega al rodaje y dice, uy, veo que habéis construido muchas cosas y me parece genial, pero vamos a construir más y vamos a salir a exteriores. Y se nota muchísimo, la película respira tanto. De repente Hogwarts es un sitio que te crees, es un sitio real. Es un sitio que como te puedes pensar que es un castillo así, ya no está el bosque ahí a 2 metros del castillo. Tienen sus explanadas y tienen sus barrancos y tienen sus lagos y tienen. O sea, es un sitio que tiene mucha más vida y que es mucho más tangible. Ya no es cartón piedra. De repente es todo como que todos los planos se abren. Y es una maravilla. Ya empezando por ahí. Aparte de luego lo que hace, obviamente, con todo el aspecto visual de la película, toda esa desaturación de los colores, toda cómo realmente mueve la cámara. El color, no solamente desaturación, sino que además la fotografía pasa de ser cálida a fría. Totalmente, el color azul predominante. Cómo introduce elementos visuales... O sea, es lo que decía antes, no desaprovecha a ningún momento, ni siquiera el momento en el que tienen que pasar las estaciones. Hace del cambio, del paso de tiempo, una oportunidad para contarte algo y además tener una especie de humor negro, porque me parece genial el pajarito ahí, pío, pío, pío, pío, y cómo de repente entra en el sauce boxeador y muere, que es un poco la filosofía que tiene J.K. Rowling en sus libros. Pero eso no desaprovecha ni un momento para darle personalidad a la historia y a la película. Bueno, nada más ver las partes que tiene con sus tíos antes de irse de casa, ves cómo utiliza la cámara en mano, que dices, madre mía, sí. Se ha vuelto loco. Para ver toda esa parte de conflicto con sus tíos y los invitados que tiene y cómo al final pasa lo que pasa, de que se pira con su equipaje y demás, por cierto, de noche, que rueda, nadie en la saga vuelve a rodar también de noche, tengo que decirlo, cómo aprovecha el contraste de las luces y los colores o la falta de ellos y demás, creo que lo hace estupendamente. Y luego eso, que es que a nivel visual, evidentemente Cuarón es el mejor director de toda la saga con diferencia, y se nota muchísimo cómo utiliza la perspectiva de los personajes, como cuando hace falta hacer humor visual, lo hace en pequeños momentos así cómicos que tiene en la película. Lo bien que están dirigidas las escenas cuando hay uso de efectos especiales, cosa que en las dos anteriores no pasaba, porque luego hay enfrentamientos, que si un hombre lobo, que si no sé qué. Está muy bien utilizado y creo que esta película además es la primera en la que se ve el partido de Quidditch bien. Dices, sí, vale, de acuerdo, aquí ya se ve bien y ya ves que puede ser espectacular, porque no estaba nada bien aprovechado a nivel visual eso, que es algo tan llamativo como es el vuelo en escoba, y dices, madre mía, o sea, es una peli de magos y resulta que el vuelo en escoba es una mierda. ¿Cómo puede ser esto? Pues no, aquí ya realmente se ve cómo lo aprovecha. Bueno, no hemos contado así un poco por ponernos en situación todos, aunque obviamente supongo que la gente que ya escuche esto se ha escapado un asesino en masa, en serie de Azkaban, amigos, que es Sirius Black, el padrino de Harry Potter. Imagínate el trauma. No, el padrino de Harry Potter, pero otra vez es un falso malo, que esto lo hace mucho Harry Potter. Pues sí, esto se entera de que hay un asesino que va tras él, porque además llega el padre de Ron y se lo chiva. En plan, no quieren que te diga nada, pero es que este va detrás de ti, quiere matarte. Es como, hola. A lo mejor no hacía falta que os lo dijeras. El caso es que el Ministerio de Magia tiene nuevos. Aquí empieza, por cierto, a tener mucho peso el tema del Ministerio de Magia y todo el politiqueo que hay detrás. Pues el Ministerio de Magia tiene unos seres que son los dementores, que aparentemente tienen poder sobre ellos, pero mi experiencia en las películas es completamente distinta, que son los que guardan la gran prisión esta mágica de Azkaban y son los que han enviado a varios emplazamientos, pues al tren que va a Hogwarts, que luego están vigilando en la propia escuela y tal, porque son los que están buscando a Sirius Black. Y bueno, antes de esto, bueno, básicamente, harto de la vida, Harry se escapa de casa y se sube al autobús noctámbulo este y acaba en el caldero, no me acuerdo. Bueno, en el sitio donde se aloja y tal, ahí es donde se entera de lo de Sirius Black. Y en cuanto llegan a Hogwarts, pues tenemos al nuevo profesor de artes oscuras, el running gag que comentaba Ramón, que en este caso es Remus Lupin, que bueno, que es un hombre lobo. Y básicamente que por cierto es que esta película tiene un rollo muy curioso con la homofobia, porque es una representación total de la homosexualidad en el mundo mágico de Hogwarts, el tema de los hombres lobo, perdón. Sí, porque además es curioso cómo lo que es la licantropía en este universo no está tratado como esta cosa que te pasa una vez al mes, sino que realmente lo ves como, te lo muestran como una especie de enfermedad crónica, que tú le ves cómo le está afectando en su día a día y cómo está apaleado y cómo está... Y que si se enteran de que es hombre lobo, los padres no van a querer que sea profesor, ¿sabes? Bueno, en fin, que el Lupin y Sirius Black, el que se ha escapado de Azkaban y tal, están directamente relacionados con el pasado de Harry y bueno, pues es lo que más o menos se va desvelando a lo largo de la película y es el centro de la película. Por supuesto, con Sirius Black siendo inicialmente el aparente villano de la trama, que luego pues las cosas van cambiando. Pero me parece muy inteligente que, llegado a este punto de la historia, la saga eche la mirada atrás y te haga construir un poquito más la base familiar y el pasado de Harry Potter al margen de Voldemort, porque siempre lo hemos visto ahí llorando por sus padres, pero creo que construye muy bien todo eso que hay detrás y sobre todo cómo va construyendo poco a poco a Sirius Black como su padrino y como una persona en la que puede confiar y que a lo mejor puede ser por fin puede tener por fin una familia. Por eso es todavía más devastador lo que pasa después, pero que me parece muy inteligente esta forma de afrontar la historia en este momento, de olvidarte un poco de Voldemort y centrarte en todo este pasado a la vez que abres un poco el universo porque bueno, es la primera vez que salen del castillo y van a la ciudad esa que tiene al lado, donde está la casa encantada. En fin, se abre, como dices tú, se abre un poco el universo al mundo del Ministerio de Magia y a todos los politiqueos que hay detrás, los dementores. Bueno, los dementores como concepto, Ramón. O sea, son una cosa, pues sí, sabes, como lo de Hogwarts, el sitio más seguro. De los dementores, ¿están al servicio del Ministerio de la Magia? Pues a lo mejor, ¿sabes? O sea, quiero decir, me lo dices tú, me lo creo, pero cuando ves cómo entra en el tren al principio y cómo le afecta a Harry por su pasado y tal, dices, ¿y qué pintan aquí estos con todos los niños? O sea, va a estar ahí Sirius Black y no se ha entrado nadie. Ese como concepto, son unos seres que chupan el alma de las personas y les quitan la felicidad. Quiero decir, ¿qué clase de mente perversa se inventa este tipo de evidentemente cosas? Evidentemente es todo... Además, evidentemente está muy bien puesto a nivel visual porque son como seres negros, oscuros, profundamente negros. Y toda la película es una excusa para desarrollar la idea del encantamiento este Patronus, que luego tendrá muchísima importancia más adelante. Pero además es muy curioso porque esta película mantiene la estructura episódica, te está contando... todo el tema este de Sirius Black y del pasado y de que, quién realmente fue el que entregó a los padres de Harry a los Voldemort, pero al mismo tiempo te está introduciendo otros elementos mucho más potentes como el tema del giratiempo y de la increíble habilidad de Hermione para asistir a muchas clases al mismo tiempo y aprender mucho. Y hay mucho más del tema de... se deja entrever el tema de los mortífagos, ¿era en español? Sí, sí. Los Death Eaters en inglés. Hay un avance a este mundo mucho más oscuro y mucho más peligroso de lo que creíamos, y de que no todas las cosas que le cuentan a Harry o que sabe Harry las puede dar por sentado como que son ciertas. Aquí es la primera vez que vemos esto de que realmente, aparte de Lord Voldemort, que le puede mentir, alrededor suyo la realidad que él ve y todos los personajes la que ven no es exactamente la que es. Me parece muy interesante esto realmente, ¿no? Viven en un mundo que no es exactamente lo que les han contado. Y se ve cada vez que salen fuera y nada más que ver. Y toda la película tiene estos elementos, ¿no? El profesor, que es un hombre lobo, que no es lo que aparenta ser. Sirius Black, que aparenta ser un asesino, tampoco lo es. La rata, que aparenta ser una rata y realmente no, claro, lo es. Claro, claro. Hermione, que aparece de repente y es como, vaya, ¿de dónde ha salido? Me hace mucha gracia cada vez que Ron dice, ¿pero de dónde ha salido Hermione? ¿Dónde estaba? Por favor, siempre respondiendo a algo que está preguntando, lo que sea. Y, por cierto, la relación con el personaje de Emma Thompson, que es muy divertido, porque la profesora Trelawney está siempre diciéndole, pues eso, que si tienes o no tienes la habilidad de la adivinación, pues es una cosa que no la puedes cultivar, ¿no? Y claro, eso le hace mucho, le pica mucho a Hermione ese tema. Y además tiene un momento súper chungo en el que le coge la mano, si no recuerdo mal, y le dice que es vieja de espíritu. Y que no, todo eso que aprenden en los libros no le sirve de nada en la vida. Es como, pero vamos a ver. Terrible. No, es una película que es muy oscura. Y presenta elementos dramáticos muy profundos, de repercusión muy compleja para personajes Harry Potter, pero es todo muy interno, muy psicológico, a diferencia de lo que ocurre luego en las siguientes entregas, que lo expresan de forma más visual y más de conflictos externos. Y esta es la película en la que por eso normalmente se considera la mejor, y yo estoy de acuerdo, porque realmente consigue hacerlo a nivel psicológico todo eso que luego desarrollan a nivel externo de forma más, entre comillas, fácil, ¿no? Con otros recursos mucho más habituales. Esta película, creo que como película, al margen de las de Harry Potter, es una película que incluso dirías que no tiene nada que ver con Harry Potter en realidad. Si analizas lo que está contando y cómo lo está contando, y encima que no aparece Voldemort y todas estas cosas tan chungas que hay alrededor del personaje protagonista. A ver, tengo que diferir un poco contigo, porque yo creo que realmente la película que entra en la cabeza de Harry y que es más un drama psicológico que otra cosa es la quinta película. Pero aquí sí que estoy de acuerdo en que se nota mucho el salto, y probablemente contraste con el resto, con las posteriores también, en que las dos anteriores siempre han puesto el misterio y la aventura por encima del desarrollo emocional de los personajes. Y de repente llegas aquí y es completamente... la forma de tratar los temas que definen las historias de Harry Potter es completamente distinta, como tú has dicho. Y ya no, o sea, sí, ya no es, aunque esté toda la parte de peripecia y de toda, pues sobre todo el viaje temporal que tienen para arreglar todo lo que ha ocurrido durante la primera parte de la película, si, a pesar de que toda esa peripecia y toda esa aventura está ahí, todo el peso emocional de lo que está ocurriendo está por encima de todo eso. Y sobre todo gracias al ente, lo que significa Sirius Black en la película, desde que Harry Potter descubre que es su padrastro, o sea, su padrino. Y además es una evolución que ya aprovechamos porque no hemos hablado de esto todavía, que se ve, me resulta tan curioso cómo el cambio de tono y el cambio de tratamiento en las historias, el aspecto temático de la saga, cómo se refleja en el trabajo de John Williams, que en las dos primeras películas lo hizo muy bien. Bueno, ha creado los dos o tres grandes temas que definen a la saga en conjunto, sobre todo el tema de Hedwig, que es el famoso tin tin tin. Pero... El famoso tin tin tin. Porque ya sabemos que John Williams es muy de melodías. Y de repente llega esta película y coge todo el material, todo lo que ha hecho en las dos anteriores, que bueno, de hecho hay que decir que La Cámara Secreta apenas tiene material original o nuevo, son juegos con lo que ya había hecho antes. De repente llega aquí y se vuelve todo mucho más sutil, con los mismos temas principales, pero alargando muchísimo todas las frases. No abandona su esencia melódica, porque John Williams es su forma de componer. No es que de repente se vuelva una música atmosférica, como pasa más adelante en la saga, pero sí que es todo como más lacónico y como más que se adapta muy bien a la parte tan visual que, o sea, al acercamiento tan visual que tiene Cuarón con la película. Y para mí es la mejor de las tres bandas sonoras que tiene John Williams dentro de la saga de Harry Potter. Y además tiene algunos momentos emocionantísimos. A mí, yo quiero destacar el vuelo con el hipogrifo, porque es que para mí es como el primer momento que tiene Harry Potter de libertad, de decir... O sea, es que en ese momento a mí yo me emociono a nivel ojos vidriosos, porque aparte de que la música hace mucho, es un momento en el que veo a un niño que está metido en un montón de mierda y de repente tiene ese pequeño momento en el que se puede subir a una especie de bicho extraño que no había visto en su vida y abrazar ese mundo mágico desde un punto de vista despreocupado y libre y sin tener que tener toda esa mierda detrás. Y creo que Cuarón lo hace tan bien en transmitir eso y me transmite esa alegría de Harry Potter en ese momento, pero también toda la tristeza que hay detrás del hecho de que ese sea su único momento feliz en tres películas, en plan de liberación, y es uno de esos momentos para mí más destacables de la película y de lo que hace Cuarón con toda esta parte de los sentimientos y las emociones y todo el pozo dramático que tiene la historia. Y bueno, hablemos de la paradoja de predestinación, porque, no, en serio, qué bien está, me parece que está muy bien integrado todo el tema del viaje en el tiempo en esta película, que además te deja muy claro que es algo que es como muy prohibido y como que las cosas que tienen que ver con manipular el tiempo nunca acaban bien con los magos que lo hacen, de tal forma que te queda claro que no es un recurso que se pueda utilizar arbitrariamente. Y además sí, se salva de esa manera en su momento la autora de los libros de tener que utilizarlo así alegremente. Lo utilizan para una cosa muy concreta que tiene que ver con algo que es directamente emocional del personaje Harry Potter, salvando a su padrino, y además creyendo en un principio que ha visto a su padre salvándole, que es una cosa, imagínate, o sea, quiero decir, si en la segunda película había visto a sus padres reflejados, la segunda, perdón, en la primera, reflejados en un espejo, sus padres, en plan, que le tiene que decir el director del colegio Dumbledore que no puede traerlos de vuelta, pues aquí se cree que nota la presencia de sus padres, ¿no? Algo que luego más adelante, pues en cierta manera es verdad, ¿no? Pero él pensar que están ahí sus padres protegiéndolo cuando es él mismo el que se salva. Me parece un mensaje súper bonito, ¿no? Realmente dentro de la película. Realmente él se está salvando a sí mismo y él tiene las cosas que hacer por sí mismo con sus propias habilidades. Aquí ya, por cierto, vemos que Harry Potter es un mago que hace cosas. y que aunque le tenga que ayudar Hermione, sí que él sabe hacer cosas. Entonces, y tiene, es un mago poderoso. Es un mago poderoso que sí. No tiene ni idea del poder que tiene también. Totalmente. Con relación a esto, yo quería comentar un par de cosas. Una que es lo que más me gusta de esta película y otra que es lo que menos me gusta. Empezando por lo primero, me encanta la idea de como tú has dicho que pasaba en la primera película, que empiezan con la historia empezada, aquí pasa esto, pero a nivel elevado a la N, porque tenemos una historia que pasó hace muchos años, que hubo una traición y que alguien le contó a Voldemort dónde estaban los padres de Harry Potter y llegó y se los cargó y todo esto. Y entonces, bueno, pues señalaron como culpable a Sirius Black cuando no fue él, etcétera, etcétera. Es una historia del pasado que estaba abierta y que llegan a esta película y es donde se cierra. O sea, el clímax de esa historia que empezó hace 20 años, hace 11 años, 13 años, o los, ¿cuántos años tiene Harry Potter? 13, sí. Se cierra en esta película. Y se cierra, como tú bien dices, con todo ese pozo dramático que tiene para Harry Potter la idea de sus padres y cómo le han negado desde pequeño de una familia que le quiera. Y esto entronca directamente con la mayor queja que tengo yo con esta película, que ya no es tanto porque no sea fiel a los libros, ni muchísimo menos, que de hecho se toma bastantes libertades y no tengo ningún problema con eso. Que no estamos hablando de ello tampoco, por cierto. No estamos hablando de ello, pero yo tenía algunas cosas apuntadas de diferencias, pero no estamos hablando de ello porque realmente no sé para ti, pero para mí realmente no es... algunos cambios, los que me molestan porque creo que afectan negativamente a las películas, sí que los estoy comentando, pero en realidad los cambios pues son decisiones artísticas que benefician cinematográficamente a las películas y que en general no me parecen mal, pero en este caso creo que realmente hace daño a ese desarrollo que tiene la historia de los padres de Harry Potter y del papel que tienen Lupin y Sirius en todo esto, porque en ningún momento, o sea, porque empezando por el mapa del merodeador, es uno de los objetos estos mágicos de Harry Potter más icónicos y la verdad es que como concepto mola un montón, y que todo momento, bueno, te dicen desde el primer momento que lo hicieron Cornamenta y con la gusano y no me acuerdo muy bien cómo, en fin, que son ellos cuatro, son Lupin, Peter Pettigrew, James Potter y Sirius Black los que hicieron el mapa del merodeador, y el hecho de que Harry Potter, o sea, el hecho de que en ningún momento Lupin le cuente esto a Harry, que en los libros sí que lo hace, le quita a Harry la cosa de que lleva algo de su padre encima toda la película. Bueno, tenía la capa de invisibilidad. Pero la capa de invisibilidad no sabe que es de su padre. De hecho, bueno, la capa de invisibilidad es la de Dumbledore, pero no sabe que él como que se aferra a eso. Pero bueno, el caso es que tú como espectador ganaría mucho emocionalmente si tú supieses que eso estaba ahí, porque además en ningún momento te están contando que eso... O sea, no creo que hagan una buena labor de contar realmente lo que significaba ese grupo de cuatro amigos hace tantos años en el que también estaba Snape involucrado. Tampoco son demasiado claros a la hora de explicarte la historia de los animagos y qué es un animago y cómo todos los amigos se sacrificaron porque tenía su mejor amigo Lupin era un hombre lobo y con eso no tienes elección, pero ellos... los animagos son personas que eligen... Pues si le explica Hermione en un momento, te dice, los animagos son gente que decide cambiarse, y los hombres lobo no. Claro, pero en ningún momento asocian esa explicación con los cuatro amigos y con el padre de Harry Potter y con... Que al final es algo que conecta mucho con la amistad que tienen los tres protagonistas de Harry Potter, y es algo que le daría, aparte de que hablando con gente que no sabe los libros, a mí me ha pasado que no se enteraron ni un pijo de lo que estaba pasando en realidad, porque no es fácil asociar. Sí, que te... Sí, no, a ver, te concedo que hay muchas cosas ahí al mismo tiempo a la vez pasando, eso es verdad, hay muchos detalles que quizá por separado... No, yo creo que no es fácil todo asociar todo, vale, claro. Sí. Que, está claro que la historia básica y lo que quién es Sirius y lo que ocurrió y quién traicionó a quién y el tal, pero por ejemplo no se explica por qué esa imagen del Patronus de James Potter, que es el ciervo y que en el mapa de... sí, es verdad, claro, que se llamaba Cornamenta y que lo pone tal... es algo que no se cuenta, igual que bueno, pues lo de los Patronus es algo que se dejan a veces en el tintero y que creo que con una simple mención es muy sencillo de que las cosas tengan muchísima más perspectiva, muchísima más importancia y más sean como más fáciles de conectar con ellas. Que yo creo que la película se entiende perfectamente, pero ¡pijotera! ¡Pijotera! Todas las implicaciones que tiene todo ese grupo de cuatro amigos en el pasado, que al final es la historia que estás contando, estás resolviendo algo que pasó hace 13 años, creo que no es tan, todo lo intricado que hay ahí no está bien contado. Que podía haber ganado si hubiesen dedicado un pelín más de tiempo, que tampoco creo que fuese tanto, en explicar esto un poco mejor. Pero bueno, que es el único detalle que tengo, y porque sí, porque a lo mejor soy un poco pijotera y porque creo que hay ahí algunos elementos emocionales desperdiciados. ¿Sabes el gif ese de Hermione que pone que vuelve los ojos? Pues lo estoy haciendo yo ahí. Pero vamos, que luego ya lo hemos comentado, la película es que tiene, Cuarón tiene muchas elecciones muy buenas, decisiones e ideas que se nota que él quiere darle otra vida a Hogwarts. Me encanta ver a los chavales por primera vez en su habitación simplemente haciendo el moñas con las pastillas esas que pueden rugir y esas, claro, cosas. Eso es algo que además nunca abandonan, que es un universo juvenil que tienen, claro, que no se pueden desprender de él porque siguen siendo niños en el fondo y tienen además que seguir con las cosas del colegio cuando hay colegio todavía, ¿no? Y no abandonan incluso cuando hay dementores alrededor que pueden sorberte el alma y todas estas cosas. Quiero decir, la vida sigue, no pueden pararse porque si luego más adelante hay una boda, o sea, evidentemente esto está muy bien aquí expresado, que me fastidia mucho en muchas películas, no sé si te pasa a ti, que evidentemente aquí está obligado porque todos los personajes están juntos en el mismo sitio, pero este rollo de no, la vida se para cuando empieza a ocurrir algo o cuando hay una especie de amenaza y de repente todo tiene que ver, todo lo que ocurre al personaje central de una película tiene que ver con esa amenaza. No tiene todo que ver con esa amenaza. La vida continúa y hay muchas cosas que tienen que ver, sí, con ese personaje. Esas películas mal escritas en las que los secundarios no tienen vida propia, solo tienen vida en relación al personaje protagonista. Exacto, exactamente. pero sí, estoy de acuerdo en que lo que eso es lo que hace muy bien Cuarón es dar la sensación de que hay vida en ese castillo y que está pasando cosas y que son niños que van a clase y que entre medias pues está pasando todo esto. Hay una cosa que quería decir. Ah, sí, claro, hemos pasado muy rápido por el tema del viaje en el tiempo. No voy a añadir nada, pero ¡quiero un giratiempo! Yo también, pero cuesta 150 euros, ¿vale? Me encanta cómo Cuarón mete todo. Está constantemente jugando con el tema del tiempo en el resto de la película. Cómo construye esa sala con el gran péndulo, que constantemente están saliendo y pasando por ahí los personajes y el péndulo le ves ahí girar, además súper pesado, con un... Me gusta ahí la edición de sonido en plan... Como que el peso del tiempo está ahí. O sea, también es algo con lo que juega con lo del el paso de las estaciones y el sauce boxeador que he comentado antes. O sea, como que lo tiene muy presente y es algo que, claro, el viaje en el tiempo no ocurre hasta más allá de la mitad de la película. Y de repente, claro, todo ese acercamiento al tema del tiempo toma más sentido, pero también pues eso, como toda la historia va sobre el pasado, todo. Me gusta cómo aplica la temática en su planteamiento visual de la historia. Y esto es lo que hace un buen director, no Columbus. Bueno, pero qué vergüenza, en fin. Qué vergüenza. La siguiente película la dirigiría el director de una peli que es una de mis favoritas comedias románticas de todos los tiempos, como es Cuatro bodas y un funeral, Mac Newell. Ah, ya estás saltando porque... Estoy saltando, sí. Porque no me dejas hablar ni de Gary Oldman ni de nada. Sí, no, habla, si quieres. No, da igual, sí, tampoco... Quería decir que es maravilloso. No, además que es un actor muy interesante, Gary Oldman, porque te puede hacer de súper loco exagerado, como te lo presentan al principio, y luego ir hacia la base de todo y hacer un personaje súper... ¿cómo decirlo? Tierno con corazón al final y que te lo creas. Paternal. Sí, además es que hace todo el camino de aparecer como un asesino loco, ese momento en que está completamente histérico queriendo matar al que realmente se chivó de la localización de sus amigos, y al final, que es eso, esa figura que muy emocional y que realmente es cálida y que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en un principio, y lo hace a lo largo de una misma película y realmente es creíble. Entonces ahí Gary Oldman pues lo hace todo él, o sea, como si se carga él a Lord Voldemort ya, si quieres, ¿sabes? Y de Vicious Liss, que también está fantástico, sí, como Lupin. Y es muy bueno, me encanta ese personaje, es uno de mis personajes favoritos de toda... A mí el mío también, ¿eh? Porque es que qué bien interpreta esa vulnerabilidad que tiene. Y yo tengo que, no podemos pasar sin hablar del diseño del lobo, de cuando se transforma, que yo he leído muchas críticas, pero a mí me encanta, porque me gusta ver esa vulnerabilidad trasladada a lo que es el aspecto físico del lobo, que luego, por supuesto, es amenazante y de vulnerable no tiene nada, pero me parece una visión muy original del hombre lobo. Que con todas las películas que se han hecho y con todas las historias de hombres lobos y toda esa imaginería que hay detrás, me sorprendió este diseño artístico en este caso. No sé si tengo opinión al respecto. Quiero decir, me gusta mucho. Sí que vi como una intención de que fuera una especie de hombre deformado, ¿no? Mm. Y como que la forma del lobo surge de esa deformación del ser humano. Y en ese sentido sí que al final la imagen que da... te da como una mezcla entre terror, pero al mismo tiempo dices, le debe estar doliendo lo que está pasándole. Creo que eso sí lo consigue. Pero no sé, a nivel de diseño tampoco, claro, es que ¿cómo haces un hombre lobo diferente? Es muy difícil, es muy difícil. Porque es un hombre lobo. Es que bueno. Es muy difícil, es muy complicado. Ya tantas películas que se han hecho, realmente es difícil hacer algo que sea original. En ese aspecto, sí que creo que eso, que tiene detalles como que intentan darle ese rollo de que realmente es una especie de sufrimiento, que es un Jesús interior y tal. Pero sale muy poco como para poder valorarlo más. Bueno, vamos a pasar, venga, que si no me mata Ramón. Vamos a pasar a Harry Potter y el Cáliz del Fuego, The Goblet of Fire, que, como él decía, está dirigida por Mike Newell, de Cuatro bodas y un funeral. Entre otras muchas cosas. Que es Donnie Brasco, por ejemplo. Es el primer director británico de la saga, curiosamente. Y como decía antes, esta fue la que ya se empezó a preparar cuando la anterior estaba en postproducción, para cortar un poco ese periodo de 18 meses que tenían de producción de las películas. Y bueno, yo creo que se nota aquí mucho el cambio de director, sobre todo en el humor. Pero bueno, cuéntanos un poco, así, en líneas generales, qué vemos en el Cáliz. Yo creo que hay dos cosas que es lo que marca la película. Uno es Harry Potter empieza a tener visiones de lo que ocurre con Voldemort y ve como que Voldemort realmente ha vuelto a una forma física y que está con Pettigrew de la anterior película. Esta película marca un poco el principio ya de una serialización de las películas a fondo. Todas las películas están interrelacionadas narrativamente. Pasan de presentación de personajes y de introducción y van a saco con el meollo de cada película. Esto es así. Y hay si no, está la Copa Mundial de Quidditch al principio, y vemos un ataque de los mortífagos, y eso es un poco ya el detonante de todo, porque, o sea, es como la mierda real, amigos, como dirían los anglosajones, ¿no? Shit is real. Pues esto, se presenta al ex cazador de mortífagos, ex auror, Alistair Moody, Ojo Loco, o ¿cómo se llama? ¿Se llamaba en español Ojo Loco? Sí, sí, sí. Sí, vale. Es que ya se me olvida estas cosas. A mí también, pero sí. el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, y esencialmente... El puesto maldito. Y esencialmente toda la historia de la película está alrededor del torneo de los tres magos, en los que otras dos escuelas llegan como visitantes a Hogwarts para hacer un torneo con tres pruebas muy chungas que los participantes elegidos por el Cáliz de Fuego tienen que superar, y el que supera todas esas pruebas pues es el único y verdadero ganador del torneo, ¿no? Se nos presenta al guaperas de Hufflepuff, Cedric Diggory, que es nuestro amigo de Twilight. Se me van los nombres últimamente, hay mucho nombre, lo siento. ¿Cómo se llama, coño? Pattinson, Robert Pattinson. Y luego está Clemens Pussy. ¿Cómo es? Pussy, no voy a llamarle Pussy. Que hace de Fleur de la Cure, la franchute del otro, de las Bubatons Academy of Magic, y que son así como los principales secundarios de esta película. Y bueno, sale ahí el nombre de Harry Potter, del Cáliz de Fuego, mágicamente, porque sí, sospechosamente, todo se ha hecho. Metido tu nombre en el cáliz, Harry, madre mía. Como ponía en el libro, Dumbledore pregunta a Harry tranquilamente, sí, has sí, metido sí. Claro, en la película tú no puedes hacer eso. Joder, porque quedaría, sí que puedes, pero quedaba, ese temperamento no es propio de Dumbledore, quedaría muy descafeinado. Es un meme de internet prácticamente esto. Sí, que cuando Dumbledore recoge por el cuello y le dice, ¡has metido ahí! Queda gracioso, la verdad. A mí me hizo mucha gracia. Y bueno, aparece también el guaperas este de Bulgaria o de donde fuera, Víctor Krum, que es como el Cristiano Ronaldo. Es el Cristiano Ronaldo de los magos o algo así, yo qué sé. Sí, y porque el Cedric Diggory es Beckham, está clarísimo. Bueno, y hay unas pruebas muy chungas que tienen que superar los cuatro, para ver quién es el que es el ganador. Esta es la primera película que, a pesar de tener y seguir manteniendo esa estructura episódica, el hecho de que tenga esas tres pruebas de los magos hace que la estructura de la película sea más convencional y más de peli, de superar un gran conflicto y demás. Entonces, se nota mucho, y esto lo he comentado con Adri cuando la vi, que a pesar de que ha ganado muchos puntos esta película en el revisionado para mí, porque esta película fue la primera en su momento que empecé a pensar, esto ya se va a la deriva, madre mía, qué coñazo de las pruebas, esto es la primera impresión que tuve la primera vez que la vi. Pero al volverla a ver, la verdad es que la he apreciado bastante más y me parece que está bastante bien conseguido esta mezcla entre las pruebas, lo episódico y la amenaza de la vuelta de Voldemort con esas visiones de Harry Potter y los mortífagos y todas estas cosas que parecen todo a la vez, ¿eh? El universo se ha vuelto muy complejo de repente. Pero sí se nota a nivel narrativo que hay como una especie de fricción bastante grande entre esa superestructura narrativa que le quiere meter a la película y el seguir manteniendo por narices el rollo de peripecia. Hay como ahí como que no termina de encajar una cosa con la otra, a pesar de que al final globalmente creo que sí funciona, sobre todo la parte final con el enfrentamiento contra Voldemort, que tiene una intensidad dramática acojonante, a pesar de que Cedric Diggory nos lo han presentado en esta película y no lo conocíamos de nada de antes. Y realmente vemos ahí su sacrificio, digamos, tiene unas repercusiones, y está muy bien reflejado eso en Harry Potter y en cómo le afecta en su enfrentamiento con su enemigo Voldemort. Dime. Yo es cierto que la he apreciado un poco más en este segundo visionado, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Esta fue la primera que no me entusiasmó, pero yo le sigo viendo muchos problemas, porque como tú bien dices, hay demasiadas tramas que están teniendo lugar de forma paralela. Y me da la sensación de que además es la primera película que tiene que lidiar con adaptar un libro de ya casi 700 páginas, no 300 como los anteriores. Y entonces reducen mucho todo a la mínima expresión, que no lo digo como algo malo, pero el problema es que narrativamente en la película a mí me da la sensación de que Newell lo que hace es ir haciendo check por los diferentes giros argumentales y momentos puntuales importantes de cada una de las tramas, en lugar de hacer que fluyan de forma un poco más natural. El montaje no me parece nada fluido y no lidia nada bien con el paso del tiempo interno que tiene la historia, que es algo que no había ocurrido antes. Yo creo que se percibía muy bien el paso del tiempo y como el paso del curso escolar y del tal. Aquí está todo muy empastado. Como digo, es que no fluye una cosa con la siguiente. No es, a pesar de que todo lo que está pasando es interesante en sí mismo y es, de nuevo, una ventaja que tienen las películas de Harry Potter para salir bien parada de estos problemas, a lo mejor, de equilibrio de tramas que creo que tiene a partir de ahora toda la saga, porque es muy difícil equilibrar todo lo que está pasando en el universo de Harry Potter, porque como hemos comentado antes, la vida sigue y entonces tienes que compaginar todas las cosas que pasan en la escuela, con todas las cosas que pasan con Voldemort, con los villanos momentáneos que van pasando, y es algo que creo que le pasa a partir de ahora a toda la saga, pero que consiguen manejar porque los temas son interesantes en sí mismos y los personajes tienen todo ese desarrollo dramático que tener tanto recorrido favorece mucho como espectador, obviamente. Pero es que aquí, jolín, es que no está nada bien llevado el equilibrio entre las tres partes. Y luego creo que de forma o sea, de forma individual tiene momentos que funcionan muy muy bien. Todo el arranque con la Copa del Mundo y, la aparición de los mortífagos y tal es muy espectacular y está muy bien dirigida. Lo bien que está manejada la muerte, o sea, dramáticamente es muy intenso, la muerte de Cedric Diggory, por supuesto, toda la escena en el cementerio y, como tú has dicho, el resurgimiento de Voldemort es muy poderoso, es muy intenso, pero luego en el resto de la película creo que el director le cuesta un poco equilibrar su deseo de mantener un poco una cierta ligereza con toda la intensidad de que realmente se está volviendo todo cada vez más oscuro en el universo y en la propia historia de Harry Potter. Y claro, cuando tú tienes, de repente convierte a Snape en un personaje que es más de una comedieta de slapstick, que si te digo en los libros, que si te miro mal. Me encanta. Sí, que es muy divertido en sí, pero que no encaja, o sea, no es muy coherente con el personaje, por ejemplo. O sea, como que sacrifica ciertas cosas por seguir metiendo elementos cómicos para un poco compensar. Y creo que ese equilibrio entre la parte más dramática y la parte más cómica no lo acaba de conseguir. Pero bueno, luego tiene cosas, no sé, la entrada de las escuelas, por una parte es emocionante, en plan, jo, qué emocionante, mira, pero por otra parte es tan ridícula en realidad cuando entran ahí ellas con el, no sé qué, y los otros ahí con los palos de machos, ahí todo fálico y tal, no sé, tiene cosas muy, decisiones creativas muy extrañas que extrañamente consigue que más o menos funcionen, pero que si las pienso dos veces me parecen ridículas, pero en fin, no sé. Por cierto, no lo hemos comentado, pero este era, ese es uno de los libros que ya cuando vieron que tenía, eran tan, tan largos y tal, inicialmente el David Heyman, el productor, dijo de separarlas en dos, pero Mike Newell llegó y dijo que no era necesario, que él se cargaba las cosas, se cargaba ahí lo de los elfos, bueno, en fin, se han cargado obviamente tramas secundarias que no afectan y no pasa nada y no se echan de menos en la historia. Hombre, a mí me parece que a nivel narrativo el separar las tres pruebas en dos películas destrozaría bastante el Totalmente, efecto que tiene, sí. El efecto que tiene la película, que yo creo que tiene tres momentos súper poderosos al margen de cuando llegan al cáliz, en el laberinto, y claro, pero es que luego te das cuenta y realmente la historia realmente está envuelta sobre eso. Es muy curioso porque lo piensas y te están engañando, te están diciendo no, la historia es la del torneo de los tres magos, pero en realidad no, en realidad la historia está envuelta sobre eso desde el primer momento, cuando ves que él tiene las visiones del Voldemort y de repente se traslada con el cáliz, que se ha transformado en un, ¿cómo se llama en español? La cosa es esta transportadora. Bueno, da igual. Objetos estos que sirven para transportarse en el mundo mágico. Y se encuentra con su enemigo en una forma un poco curiosa y hace toda esa poción y tal rejuvenecedora. Que me parece muy... muy chungo, por cierto, la forma que tiene Voldemort como una especie de bebé viejo. Que claro, está engañando a la muerte, como luego veremos de una forma más elaborada, y utiliza la propia sangre del que le ha salvado, la sangre de su enemigo. Es como todo, es realmente tan simbólico y tan asqueroso a la vez, que bueno, ya le odias desde nada más aparecer sin su nariz y demás. No, a lo que voy, me gusta además mucho esta película cómo vuelve a expandir el universo de Harry Potter con el tema de las escuelas de distintos países. Sí, me gusta a mí también, o sea, cómo van introduciendo pues conocimientos del mundo mágico que obviamente Harry no sabe, igual que nosotros, y por ejemplo el momento este en el que Moody les cuenta los tres hechizos imperdonables estos. Sí, las maldiciones imperdonables, sí. Sí, es un momento durado, que es bastante largo en la película, pero es muy cautivador. Porque además Moody es un personaje que tiene ese poder de que es realmente confuso y misterioso como personaje, y tiene esa cosa de esa cosa juguetona tal, y se adueña completamente de esa secuencia, y además tiene su propio clímax ahí con el momento de Neville y el la Cruciatus, la de torturar, que no me gusta mucho, es una de mis secuencias favoritas porque está muy bien construida en sí misma. Bueno, y en esta película empezamos a ver cómo Neville Longbottom es el tapadillo de... y empieza a ganarse... Es el verdadero héroe. Sí, empieza a ganar ahí ese carisma que tiene él de que no sabe realmente... Es el típico, pues eso, pardillo de la escuela y poco a poco va ganándose su lugar. En esta ocasión con el baile este que tiene lugar, que da pie a lo que a mí no me gusta, que es cómo introducen este rollo de tensión romántica extraña con la china esta japonesa Cho, que era japonesa, china, ¿no? Japonesa, como confusión. Era japonesa, no me acuerdo. Bueno, eso. Inventó la confusión. Que realmente eso sirve más que nada para ver la dinámica que hay entre Ron y Hermione y cómo les afecta el hecho de que Ron sea tan cegato. Y no, sí. ¿Sabes? Es como, a ver, por favor, si no nos damos cuenta de las cosas. En favor de toda la parte romántica, tengo que decir que me gusta mucho más cómo está introducida aquí que cómo está introducida en la sexta película, que ya llegaremos, porque madre de Dios. Porque aquí está bastante más natural, es bastante más orgánico con lo que está sucediendo, tiene mucho sentido que hagan aquí la danza con los de las escuelas y todo lo que ello implica de buscar pareja y todo esto, pero yo destacaría el momento en el que, después de que Hermione ha tenido su noche feliz con el macho, haya tenido su momento sí, tal, y esté toda extasiada con esa diversión más adolescente que ha tenido, esa cosita más hormonal, más apropiada a su edad que todo lo que está viviendo fuera de eso, y cómo llega ese momento en el que Ron le suelta una memez sexista que no, porque bueno, no lo dice nada de esa apuesta, es en plan el rollo no me entero nada, como tú dices, no tiene ni idea de lo que sale por su boca, y la pobrecita se echa a llorar ahí en las escaleras, y ves como hay otra chica como, no sé, 10 escalones por detrás que está también llorando, consolada por sus dos amigas, pero ella está sola ahí llorando, y es, no sé, creo que en el aspecto así emocional, o sea, en el aspecto romántico de la película, que tiene así sus 4 o 5 momentos, creo que lo maneja bastante bien y que es bastante creíble o realista o coherente con la edad que tienen y lo que suponen en ese momento ese tipo de emociones. Bueno, y este es el regreso de Voldemort, que es muy gracioso cómo lo tratan después, porque da pie a algo mucho más interesante que vamos a contar después, pero la muerte de un alumno así a saco. En el colegio, en el lugar más seguro de Inglaterra. Y además, que a partir de ahora, en cada final de película, hay una muerte bestia de un personaje importante de la saga, que es algo muy poco normal. Quiero decir, la crueldad que tiene la autora en general y cómo lo tratan más o menos igual en las películas, es decir... Es un momento muy potente, la muerte, la verdad. Está muy bien manejada. La muerte de Cedric, el hecho de que estén diciendo... ¿Sabes? Además, es que es eso. O sea, le ha matado simplemente porque estaba allí y le ha tocado. Porque le ha dejado... Porque Harry Potter ha dejado que gane con él el trofeo, ¿sabes? Después de salvarle, él le dice, no, los dos a la vez, tal. Es bueno ese momento de juzgar carácter del personaje Harry. Y es muy turbio, realmente. Es que la espiral de oscuridad y perturbación que tiene esta saga adolescente es bastante grande. Que J.K. Rowling es una sádica, que lo he dicho siempre. Y yo, para acabar, no sé si tú tienes algo más que decir, pero no hemos mencionado que aquí de nuevo cambia el compositor. Esta vez es Patrick Doyle, que yo lo comento lo de la música porque a mí realmente me parece un aspecto muy importante de este tipo, sobre todo de una saga de aventuras como esta. La música le da una entidad a la continuidad. Además, aquí hay escenas, muchas más escenas de acción que las anteriores películas, con el tema del torneo de los magos. Y aquí tenemos, hay un cambio en la música radical, porque bueno, la música de Williams estaba sobre todo muy centrada en subrayar los elementos mágicos, también iba un poco acorde con el contenido, y de repente aquí tenemos una película en la que ya tenemos muchos más elementos oscuros y el tono, vamos, ya como hemos dicho, ya muere un alumno, es la resurrección de Voldemort, y está toda esa oscuridad latente constantemente en la película, y eso afecta perfecta la música y Doyle básicamente lo que hace es reforzar todo ese aspecto de thriller psicológico que tiene la película. A mí me gusta mucho esta banda sonora, que coge eso, coge toda la parte, todo lo que ha hecho Williams anteriormente y lo aplica aquí de forma diferente. Y se nota mucho en cómo... A mí es que me gusta... Es que sobre todo me gusta este cambio porque se nota mucho la diferencia en este tipo, o sea, en los tipos de composición. Y Williams es un compositor que tira mucho de leitmotivs. Y Doyle aquí crea como temas así asociados a personajes y asociados a líneas de trama de la película, pero no los utiliza como si fuesen leitmotivs. Los utiliza más en un aspecto de subrayar pues eso, ese misterio y ese tal, más que crear ese propio personaje dentro de la música. Y creo que está muy bien que esté al servicio de lo que está ocurriendo y viste un montón el resultado, vamos, el conjunto del Cáliz del Fuego. Y a mí hay momentos de la película que me gustan mucho, yo creo, gracias a eso, a la banda sonora. Pero bueno. La pregunta es, en lo puramente visual, ¿estás de acuerdo conmigo que Newell con Cuarón son los mejores directores? Pero con diferencia de las películas estas, aunque a lo mejor el resultado final de El Cáliz de Fuego no sea tan redondo como el de Azkaban. Creo que para mí David Yates está por encima de... Espera. Claro. De Newell en la séptima película, pero creo que mucho de eso es culpa del director de fotografía, que era Eduardo, bueno, no sé, da igual, no me acuerdo ahora, que hace mucho por y sobre todo en lo que es la séptima película dentro de la historia, que es tan diferente y que sale, que abre un mundo tal y casi es como David, ya es como si se permitiese hacer otro tipo de dirección en esa película, que es tan su propia historia ahí dramática y que está todo frenado y a la vez es todo evolución de personajes. Ahí me gusta más el trabajo que hace ahí que lo que hace Newell aquí, pero porque creo que es culpa suya que esté todo tan sea todo tan inconexo, porque él comentaba así como muy felizmente que él no hacía más que pedirle a Steve Kloss que hiciese reescrituras. Y Steve Kloss no se quejaba nunca y estaba como muy dispuesto tal, y yo pensando, pero no seas capullo, o sea, él seguramente si no hubieses hecho tantas reescrituras no sería todo tan poco fluido y tan poco orgánico, pero bueno, cosas. Resentimientos. Total. Es que a mí me gusta mucho lo que hace Newell, sobre todo en las escenas del Torneo de los Tres Magos. Me parece que aprovecha, sí, está muy bien, ¿eh? Esas partes, la parte con el dragón, la parte subacuática, todo el tema de cómo utiliza lo claustrofóbico del laberinto, del final, el enfrentamiento con Voldemort, o sea, realmente creo que ahí tiene cosas muy chulas, pero bueno, ya es una cosa ya de gusto personal. Es que David Yates, bueno, ya lo comentaremos ahora, pero parece un director, no es Bryan Singer, ni mucho menos, ¿vale? Pero me parece un director que está no es capaz de elevar los guiones que tiene luego a nivel de narrativa visual, o sea, y es muy torpe en muchas cosas David Yates, porque el otro día viendo las últimas sus películas, simplemente con las escenas de diálogo se veía como en plan, este plano contra plano que te has metido aquí tan feo, ¿por qué? ¿Por qué luego me haces un plano general y luego un plano tal de las conversaciones? Y bueno, ya lo comentaremos más en tal, pero que no me gusta mucho, la verdad, todo se ha dicho. Pues vamos a pasar a la siguiente ya, porque nos estamos liando mucho con... No sé por qué lo dices, pero es que hablas tanto que es imposible seguir. Ya te ha faltado. Luego tengo yo la fama de la que habla, de mamarracha, todas las famas las tengo yo. Luego alguien va a contar los minutos de cada uno hablando y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, pero bueno. Bueno, vamos a pasar a La Orden del Fénix, la quinta película de la saga. Que aquí ya pues, estrenamos de nuevo director, que es el que estará para el resto de las películas, que es David Yates, el director favorito de Ramón. Conocido por cosas como State of Play, la serie esa británica. Sex Traffic. Bueno, y tenemos aquí la única película que no está guionizada por Steve Kloss, que en este caso el guionista es Michael Goldenberg. El de Contact. Y nada, y bueno, también cambian de compositor, pero bueno, eso ya lo hablamos luego. Steve Kloves, o sea, perdón, David Yates, bueno, comentan los de Warner, que fue la decisión final porque podía encajar en la historia emocional de la película con el toque político que tiene. Que no había nadie más disponible. Por sus trabajos previos. Seguramente, ¿eh? No, fuera de coña, sí, es cierto. Aquí en esta película empieza a profundizarse mucho más en el tema sociopolítico que tiene el mundo mágico, sorprendentemente, de Hogwarts y demás. Y sí entiendo hasta cierto punto, viendo algunas cosas anteriores de David Yates, que fuera de los que más pueden encajar a nivel temático en algunos aspectos. Luego ya, digamos, en su habilidad como director visualmente, pues ya es otra cosa, lo podemos discutir más o menos, pero en muchos aspectos yo creo que sí está bien llevado, evidentemente, porque si no las películas serían horribles si fuera tan malo como estoy dando a entender que no es, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí en el la Orden del Fénix, la trama principal es consecuencia directa de la película anterior, porque bueno, pues es Harry Potter es el único que ve el resurgir de Voldemort y obviamente pues tiene mucha gente que le apoya y que es obvio que ha vuelto y que están a su lado, pero básicamente el Ministerio de Magia rehúsa creer que Voldemort ha reaparecido y empieza a hacer una campaña de desprestigio total contra Dumbledore y Harry y toda la gente que le apoya. Y bueno, pues el Ministerio de Magia se mete en el Hogwarts, designando a a Dolores Umbridge como la nueva profesora de artes oscuras de estas, y empieza pues bueno a imponer cierto tipo de normas y cierto tipo de comportamientos y sobre todo a prohibir que se hable del resurgimiento de Voldemort y demás. Es negarlo completamente y absolutamente. Y claro, pues esto genera que Harry Potter y sus amigos decidan que tienen que tomar cartas en el asunto. Eso, sí. Cartas en sus propias. No, pero es que no lo he planteado bien esta frase. Bueno, da igual. Que ya llevamos muchas horas. Tomar y no el me toro da... por los cuernos. Eso, por ejemplo. No, tomarla. Sí, de hacer su rollo por su lado y pasar del ministerio y crean lo que. A ver, ya que son marginados, pues van a decir: vamos a tener en cuenta estos marginados que son la Orden del Fénix, que todavía existe, que es como una organización ahí secreta, creada para. Me has dejado llegar. Para luchar contra los magos de oscuros estos y sus amigos los mortífagos, y dice, pues vamos a crear nuestro club de los cinco, ¿no? Un poco, y entre los estudiantes para que nos para poder estar preparados para luchar contra los retos de los villanos. Porque ya en esta película es evidente que al no estar en negación de este rollo de que ha vuelto Voldemort, nadie les va a enseñar a utilizar magia contra las artes oscuras, irónicamente, ¿sale? Con la odiosa y al mismo tiempo encantadora Imelda Staunton, que lo hace muy bien de villana. Aquí ya descubrimos muchas cosas. Aquí creo recordar que se presenta Ninfadora al principio, ¿no? En toda la secuencia esta de... Pero de... muy poco, realmente sí. No... Un momentico de nada. Y bueno, la sala esta que aparece de la nada en Hogwarts, con todo lo que necesitas en un momento determinado, que es una cosa también muy, muy bonita, en plan, representa un poco el deseo interno de todos los que hemos pasado algún momento malo en un instituto, en un colegio, de un sitio donde poder refugiarse y tener todo lo necesario que en ese momento necesitas. Es muy bonito la cosa. No, perdón, sí, sigue, es que me dejo llevar. No, eso, pues aquí ya entramos en una temática bastante más compleja, en la que ya entra todo este rollo de ya no solo la manipulación política y la manipulación de los medios y demás, sino todo el aspecto de un poco el rollo tiránico que tiene el ministerio cuando está dominado por la gente que hay detrás de Voldemort. Y empieza a construirse toda esa consecuencia de lo que podría ocurrir si Voldemort realmente pues consiguiese llegar a Harry como representación. Al final, Harry es la representación de la seguridad y la libertad y todo esto en ese mundo de magos, y que es como esa representación de lo único que le puede hacer frente a Voldemort. Y bueno, pues al final es un poco empezar a introducir esta posibilidad que puede llegar pasará si Voldemort llega al poder, que al final es lo que ocurre en las últimas dos películas. Y a mí me gusta mucho La Orden del Fénix. Creo que es una que tiene problemas. Tiene problemas, como he comentado y comentaré de aquí en adelante, de equilibrio de las tramas. Pero me gusta porque en esencia es un drama psicológico que creo que es muy eficiente a la hora de meterte en la cabeza de Harry. Porque es muy chungo pensar que tenemos a un niño de 16 años que tiene metido a un señor oscuro en la cabeza, que está viendo a través de él, que está viendo cómo Voldemort está viviendo en primera persona cómo el señor oscuro realiza actos oscuros, como el señor oscuro que es, cómo le afecta, cómo se siente solo, porque además el hecho de que se siente solo en este pesar de tener a este señor en su cabeza, además se siente solo porque tiene incluso a sus amigos y a gente de su propia casa, o grupichi, como lo dice Ramón, en contra de él, porque bueno, pues ahí está esta campaña de desprestigio y tal. Y la película, creo que, y David Yates creo que lo hace muy bien a la hora de transmitir esa angustia que tiene Harry Potter, y creo que es la angustia esa la que consigue llevar un poco el ritmo y el avance de la película, a pesar de los problemas de estructura que tiene con todas las cosas que están ocurriendo a la vez, y que tiene un montón de elementos que se sueltan y que luego realmente no se recogen, o se recogen de forma bastante torpe, básicamente. Y creo que es lo que más interesante me resulta de esta película. No sé. Es muy curioso porque en la anterior, en El Cáliz de Fuego, se deja ver la influencia que tiene en los medios de comunicación con el periódico este, el Daily Prophet. En plan que es una plataforma de chismorreos y de cualquier cosa que quieras decir, pues lo dice ahí en los medios oficiales y tal. Y aquí ya se utiliza de forma directa, se ve cómo se utiliza para manipular la opinión pública contra Harry Potter y contra cualquiera que diga que ha vuelto Voldemort. Es muy interesante eso porque es como una especie de película que realmente es la lucha de los propios que están en Hogwarts por que salga la verdad. Y hay como un intento, por un lado, de imponer un sistema totalitario ahí en Hogwarts, que lo único que hace es provocar que surja, evidentemente, un movimiento de rebelión dentro de los alumnos y de los profesores y de todo en general. Además, muy interesante esas ramificaciones con Umbridge de sus técnicas de enseñanza, todas teóricas, todas de correctas y siguiendo unas normas éticas muy concretas, que no quiero decir para nada que la magia de defensa contra las artes oscuras tenga que ver con la educación sexual en los colegios, para nada, no quiero decir eso, pero aquí está muy bien reflejado ya en extremo, porque precisamente eso, ¿no? Todo teórico, nada de utilizar cosas de verdad, nada de saber realmente cómo funcionan las cosas, todo con unos libros así súper infantiles con dibujicos y ya está, ¿de acuerdo? Y a copiar cosas que yo digo. Y además eso, como poco a poco se va oprimiendo cada vez más a todos los estudiantes con todos esos edictos que va haciendo, que colgando en la pared, mientras ellos están desarrollando sus habilidades. Y aquí se ve como Ginny Weasley, pues parece ser que tiene muchos poderes, así como de refilón, y al mismo tiempo te están desarrollando la tensión sexual con la china, ¿vale? Cho Chan, se llama Cho Chan, tío, o sea, es que de verdad, qué narices. Esto me recuerda a la Chichi de Dragon Ball Evolution. Bueno, pues eso, y maneja por un lado todas estas cosas al mismo tiempo, como tú dices. Tiene un par de montajes musicales muy graciosos en determinado momento de la película, con cómo se ve Dolores Umbridge haciendo sus cosas, separando a los alumnos por la calle, imponiendo reglas. ¿No te parece que Umbridge en sí misma es peor que Voldemort? Claro, porque, que sí, lógicamente. Porque Voldemort va de cara, ¿vale? Va de cara. Soy un señor oscuro, mato. Pero Umbridge es una zorra. Es una tía que va y todo de rosita, que le gustan los platos de gatitos. A ver, y es la típica representación de la derecha. Es de Ciudadanos. Bueno, perdón. No quiero meterme aquí en líos políticos, pero es... No, fuera de coñas. No es eso, pero es la típica imagen de esa extrema derecha de cara amable de los movimientos estos extremistas que quieren imponer su ideología, pero como el somos los buenos, ¿sabes? Somos en realidad los buenos. Y cómo al final todo lo que está diciendo al final lo incumple cuando, pues eso, le maltrata a los propios estudiantes, incluso llega a utilizar las maldiciones. Claro, Por favor, hablemos de otra vez del sadismo de J.K. Rowling y la pluma que traslada lo que escribes a tu mano. ¿Y cómo mantiene ahí el tema ese de nunca volveré a decir mentiras? Por un lado aquí lo utiliza de forma cómica y luego con el tiempo en otra película subvierte eso. Total. Y me parece maravilloso cómo está plantado de bien. Es que está plantado en toda esta película. Realmente toda esta película es la de no contaré mentiras. Toda la película se basa en la idea esta de que no puedes negar la verdad y los hechos y lo que está ocurriendo. Y todo está en enfocado a llegar a ese momento de por fin revelar que está Voldemort de vuelta, con esa gran escena final de cuando están en el ministerio y enfrente de todos, una vez que han vuelto a derrotar de nuevo, ya está el ministro y todos los funcionarios ahí en plan, Dios mío, ha vuelto, coño, te lo lleva diciendo... Toda la película te lo está diciendo, pesado. Yo... por retomar un poco los comentarios que hemos ido haciendo de las películas anteriores, a mí La Orden del Fénix me parece un alto en el camino en cuanto a toda esta cosa de la peripecia y la aventura, porque es una película que además cada una de las entregas generalmente abría universo o entraban personajes nuevos, bueno, aquí también entran personajes nuevos, pero... metían elementos mágicos nuevos y aquí, salvo abrirlo obviamente al Ministerio de Magia, porque todo es relevante por toda la parte política, realmente está muy centrada esta historia en evolucionar a los personajes a través de toda esa historia política, social, de todo, pues, toda la historia del elitismo y del clasismo, de la por supuesto, el racismo y la limpieza de raza y tal. Y creo que el guión y la dirección hacen un buen trabajo poniendo todo esto sobre la mesa, que es algo que planta todo lo que va a pasar de ahora en adelante, y es un lujo que se toma esta película de parar, de no tener esa necesidad de abrir tanto el universo mágico y centrarse en el desarrollo de los personajes. Y yo creo que aquí destaca mucho la labor de Yates, que tampoco te gusta, a lo mejor te gusta menos en el aspecto visual, pero yo creo que en el aspecto de tono y el aspecto de acercamiento a la historia, por ejemplo, lo que me comentábamos en la anterior, Newell y el guión y tal, tuvieron una forma de destilar la novela, las distintas páginas, muy centrada en hacer el énfasis en los giros argumentales y tal, y haciendo el check y en esta yo creo que esa la forma de destilar está muy centrada en el núcleo emocional más que en el argumental, y se nota mucho, sobre todo, bueno, ya lo he dicho antes, que lo que más me gusta es todo ese tormento que tiene Harry en su cabeza, pero que creo que es lo que mejor consigue esta película, a pesar de que, pues eso, tú ya has mencionado algunas cosas que están por ahí tiradas y que no acaban de encajar en todo lo general, pero por ejemplo, el hermano de Hagrid. Son esas cosas que... Cierto, sí. Es que se planta, que se recoge en un momento ahí al final porque viene bien para resolver la cosa con Umbridge, pero que si uno hubiese estado... No habría pasado nada, porque aparecen los centauros igualmente y se la llevan. Pero nos perderíamos ese gran momento de Hermión diciéndole... En plan King Kong. Con el dedo apuntando, suéltame, sí. Bájame. Y en plan, pero niña, ¿qué? Hay grandes momentos en todas las películas de mostrando el carácter de Hermión, que por algo es mi personaje favorito de Harry Potter. Y aquí también se presenta otro de mis personajes favoritos, que también... es femenino, casualmente, que es Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter. ¿Cómo no? Es que es un personaje hecho a su medida, totalmente. Desde el primer momento en que se ve. Y se presenta también con todos los mortífagos estos míticos que estaban encerrados en Azkaban, como contraposición a lo que se nos ha presentado también al principio de la Orden del Fénix, ¿no? Es un poco el mostrarnos un poco la dinámica del bien contra el mal y de cómo se van organizando para lucharnos contra el otro. Que todo nos lleva, y otra vez, a ese momento que de verdad, o sea, cuando lo pienso, es tremendo. Es tremendo el hecho de que sean capaces de ver un ataque de los mortífagos, que aparezca Sirius Black con sus amigos defendiendo a Harry Potter, que en un momento determinado le llame James a Harry como su padre. Yeah. Y justo 10 segundos después, Bellatrix Lestrange se lo cargue. ¿Vale? Es de una cosa, es de una crueldad máxima que realmente deja un pozo súper amargo en ese final y en plan... No, Ramón, no pases tan rápido por la secuencia de los mortífagos. No. En el departamento de misterios, porque... Sí, que hay muchas más cosas que contar, evidentemente, pero quería decirlo. Quiero que me admitas que esa la puesta en escena de ese set piece de acción es uber compleja. Sí, no, está muy bien. Un montón si lo que de quieres humos, que te diga... de colores, sí, sí. Blanco y negro. En todo momento sabes lo que está pasando, en todo momento sabes quién está quién, a pesar de que son humos moviéndose, por llamarlos de alguna forma. Humos y rayuchis. En todo momento, o sea, lo que tú dices, en todo momento está haciendo énfasis en la parte más emocional que hay dentro de esa lucha y el hecho de que aparezcan todos los aurores y que esté ahí el Sirius, el padrino de Harry, todo esto. Y en todo momento estás siguiendo lo que está ocurriendo. Y, es cierto. Está muy bien rodado. Yo creo que el único fallo que tiene es que la revelación de la profecía se pierde un poco en todo ese mayhem. Y es un elemento muy importante de la trama en el que han puesto énfasis y ese momento se pierde. Creo que es la única torpeza que tiene. Está del todo bien explicado por qué quieren esa profecía y cuál es el sentido final de que quiera esa profecía. ¿Por qué? Realmente es algo que en los libros evidentemente está desarrollado, pero aquí se queda como en plan... Queda muy bonito la escena en la que están con todas las esferas y cuando él lo coge y le dice cosas, pero al mismo tiempo no sabe, o sea, no queda del todo claro. Luego más adelante en la siguiente película sí, pero no, en esta misma no. Es un poco raro que estén luchando por una cosa que no sabes del todo cuál es su valor, no lo pones en contexto. Pero bueno. Pero qué bien esa secuencia y qué bien está planteado también el diseño de esa sala con todas las bolas. Y ahí vemos una cosa que me parece muy interesante, que es a los adolescentes preparados por ellos mismos ¿cómo se dice? Autodidactas, ¿de acuerdo? Luchando contra los mortífagos, que los mortífagos están jugando con ellos, en plan, estos adolescentes se creen que se van a poder escapar, no sé qué tal, realmente, si pudieran matarles, les mataban a la menos, ¿sabes? Y ese jugueteo se muestra mucho, ese sentido de superioridad que tienen, de que están en el bando ganador y de que esos son los simples niños, y al final los niños se consiguen, con ayuda, pero consiguen... vencerles, aunque sea una victoria completamente amarga, con esa escena de acción brutal de los rayos, y ves por fin una escena de lucha de magos realmente que te da una idea de lo que puede ser a nivel épico del final de la saga. Y Bellatrix gritando "he matado a Sirius Black", riéndose y corriendo, o sea, es que ya metiendo el dedo en la llaga. Pero eso es de la 6. Me parece... No, pero al final de aquí sí lo hace. Cuando dice, cuando se está escapando, grita lo de... Ah, bueno, sí, eso lo sí. De "he matado a Sirius Black". Qué cabrón es. Sí, que además era familia. Era prima. Pero bueno, me parece una... Aquí se sigue viendo esto, ¿no? Este rollo de... A ver, en las familias puras todos son primos. Sí. La saga evoluciona en un sentido muy claro de que cada vez las cosas son mucho más graves, de que todo lo que ha ocurrido hasta ese momento le va afectando cada vez más a Harry, que se ve en el centro de algo en el que se está dando cuenta que expone a mucha gente en peligro a su alrededor, que es otro de los temas clave de las últimas películas, de que él no quiere poner a la gente que haya a su alrededor en peligro por algo que en principio cree que solo le afecta a él, erróneamente, lógicamente. Porque yo quiero romper una lanza con Harry Potter. Harry Potter es un adolescente normal. Y diré una cosa. En el libro de La Orden del Fénix, Harry Potter es todavía un adolescente más normal en el sentido de que es insoportable. Está en la edad del pavo total, está con un señor oscuro en la cabeza y obviamente le habla fatal a todo el mundo, trata fatal a todo el mundo y aquí, bueno, no es tan insoportable porque supongo que les daba miedo hacer eso con el protagonista. Siempre te tiene que dar un poco de empatía con todo lo que está sufriendo, evidentemente. Yo creo que es una buena decisión, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. No, lo que decía eso, es un adolescente normal, como dije al principio de la película, es un niño normal, aunque le llamen el el Elegido es un niño normal que necesita la ayuda de sus amigos, que necesita el apoyo de los mayores, que no tiene una familia y que realmente la familia se la ha construido él según ha crecido, que está enfrentándose a la vida, por así decirlo, que le tiene preparadas cosas súper chungas y tiene muchas, tiene la cabeza completamente loca. Y creo que esta película es ese momento en el que lo expresa todo eso. De forma más clara, porque luego ya digamos que como que la cosa se va serenando y él, aunque esté equivocado, se comporta de una manera más, más sensata, ¿no? Por así decirlo. Pero aquí sí que me gusta que exprese esa desorientación, que está completamente perdido, y le rematan con asesinando a su padrino, que era la única familia que le quedaba. Entonces, a nivel de una historia de un niño que ha crecido, me parece muy arriesgado hacer esto y que te caiga mal o que le odies. A mí todo lo contrario, me parece que está muy bien hecho para que conectes de forma empática con él y puedas seguir siguiendo con él, pues eso, ese elegido que en realidad no es un elegido, que siempre va a necesitar la ayuda de los demás, como siempre han estado demostrando en estas películas. Sí, de hecho, a propósito de ayuda con los demás, no hemos hablado de las sesiones de oclumancia que tiene con Snape cuando le intenta enseñarle a controlar el hecho de que Voldemort tenga acceso a que en esta mente. Película juega mucho con esa ambigüedad toda, de una forma mucho más in your face de Snape y sus intenciones. Y me gusta mucho, además, cómo lo hace, porque es justo antes de empezar a desvelar todo el mondongo que hay detrás de Snape, ¿vale? El mondongo, y no Mundungus, que es el que aparece luego, que también tiene un nombre muy cachondo el personaje este que aparece luego. Sí, pero bueno, en fin, tampoco podíamos hablar de toda esa parte, esos el montaje ese musical que hay cuando están todos aprendiendo a defenderse y los Patronus... Y el hecho de que no tenga puto sentido que Umbridge pueda volar la puerta de la sala de los menesteres, pero bueno, concedo licencias cinematográficas. Pero Harry Potter se besa con Cho. Bueno, el tema de Ginny, que ya lo hemos dejado apuntado. Ginny mira con celos, otra vez. Ginny mira con celos y no, quiero decir, aquí en esta película, que además es tan psicológica de Harry Potter, la novela, aparte de estar más, obviamente más metidos en su cabeza, pero es obvio, es más propio del lenguaje literario, aquí Harry Potter está en una lucha interna por la atracción que siente por Ginny, porque él quiere sentirse atraído por Cho, pero se siente atraído por Ginny y no puede porque es el hermano de su mejor amigo, es la hermana de su mejor amigo. Y joder, me parece que son que si luego vas a hacer lo que, bueno, obviamente no sabían lo que iban a hacer con Ginny más adelante, pero si sabes que Ginny tiene esa importancia en el resto de novelas, me parece bastante flipante cómo han manejado este personaje a lo largo de la saga. Y aquí es la primera vez que es una oportunidad perdida de ir construyendo un poco esa relación y ese personaje, porque es que me parece tan torpe y sobre todo teniendo el material del futuro, no sé. Es extraño el tema de Ginny, la verdad. No sé si es que lo que iba a decir, que probablemente les pasó que la chica no era demasiado buena actriz y no podían darle demasiado, que es lo que probablemente les pasó en Boyhood, ya lo dije aquí. Es el problema que tienes cuando tratas con niños pequeños y luego tienen que crecer. También ha pasado con el niño pequeño de Modern Family, les pasa a los mejores productores y probablemente sea lo que ha pasado aquí. Pero bueno, podemos pasar si quieres a la sexta entrega de Harry Potter. Madre mía, ya estamos aquí. En este caso es Harry Potter y el misterio del príncipe. Mestizo. No, en español el libro es el príncipe mestizo, pero la película se tradujo y se distribuyó como El misterio del príncipe. Y en el original es Harry Potter and the Half-Blood Prince, que sí que es el príncipe mestizo, obviamente. Y bueno, pues aquí tenemos a Didi Yates otra que vez. Yo quiero preguntar ingenuamente si la película, o sea, si la saga de libros va en gran parte sobre el tema este de las minorías, la tolerancia, la diversidad, etcétera, y el tema de que sea mestizo tiene mucho que ver con el argumento, ¿por qué lo ocultas del título? ¿Por qué? ¿Vas a ofender a alguien cuando la novela, mira, tiene que ver con lo que estás hablando? Sí, Ramón, estoy 200% de acuerdo contigo, pero también tienes que darte cuenta de una cosa, y es que tú ves la película y realmente, ¿qué importancia se le da a la revelación del príncipe mestizo o a contar por qué. Precisamente iba a decirte que sí. Esta película es probablemente la que menos me gustaba la primera vez que la vi. Sigue siendo la que menos me gusta, aunque no la considero mala, ni mucho menos como antes. Pero sí tengo que decir, ya lo comentaremos, que es un desastre. Que el tema del MacGuffin y de por qué es absurdo, está muy mal manejado. Esto es, mira, terrible. Aquí, básicamente, después de... No lo hemos contado. Ah, no, uf, madre mía, no hemos hablado... Sí, sí, en fin, tenemos que contar de qué va la cosa un poco. Sí, iba a contar que... No iba a decir que nos hemos olvidado de mencionar a que ese momento tan, tan estupendo y visualmente espectacular del enfrentamiento de Dumbledore con Voldemort al final de la Orden del Fénix, que es un momento así de CGI bastante glorioso. Pero bueno, básicamente, después de ese enfrentamiento y de que todo el mundo en el ministerio vea que realmente ha vuelto Voldemort, ya asumen que ha vuelto y pues tal. Entramos en el misterio del príncipe, que es una película en la que toda Inglaterra está pues afectada por los ataques de los mortífagos, que están ahí atacando a los muggles, además de atacando a los magos y todo. Y resulta que a Voldemort, o sea, perdón, a Malfoy, Voldemort le encarga cargarse a Dumbledore. Y por otro lado, Snape jura proteger a Draco y realizar la tarea en caso de que Draco no pueda realizarla. Y por otro lado está Harry Potter, que en su rollo de cole, de tienes que ir a Pociones 2, no ha comprado el libro, que nos ha pasado a todos, y se topa con uno de segunda mano, que es del Príncipe Mestizo. ¿Qué pone ahí? Príncipe Mestizo. Este libro pertenece al Príncipe Mestizo. Y es un libro que tiene ahí apuntes super pros que le hacen ser el dios de las pociones, de repente. Y, por supuesto, tenemos un nuevo profesor de las artes oscuras, que en este caso es Horace Slughorn, que es un viejo amigo de Dumbledore y que está interpretado por el maravilloso... J. Bromberg, gracias por salir a mi tal. Y básicamente, por su parte, Dumbledore le encarga a Harry la tarea de descubrir la verdad que hay tras un recuerdo que tiene Slughorn sobre Voldemort cuando era joven y una cosa que se llama los horrocruches. Y entonces tenemos una película... ¿Qué? ¿Perdona? ¿Los qué? ¡Horrocruches! ¡Horrocruches! ¡Horrocruches! Bueno, básicamente tenemos una película en la que hay un librito de pociones que es del Príncipe Mestizo, de un tal Príncipe Mestizo. Hay un Draco con una misión que es cargarse, que es bastante chunga, cargarse a Dumbledore. Está Harry con lo de Horace. Está la visita de Harry al pensador de Dumbledore. Están los rollos románticos, que son tranquilamente 33% de la película, entre los tres, con otra gente del cole y tal. Está Bellatrix y los mortífagos, que de repente, porque sí, se cargan la casa de los Weasleys, pero eso no lleva especialmente a nada, ni te cuenta especialmente lo mal que está Inglaterra en ese momento. Están los horrocruches y el viaje a la cueva. Es como, vamos a ver, por favor, qué desastre de guión es este. A ver, yo creo que el principal problema que tiene la película, no sé si estarás de acuerdo, es el tema de los horcruxes estos. Se introduce demasiado tarde. Totalmente. Como para que tenga la importancia determinante que debería tener en el argumento. Y encima, el MacGuffin no es el motor de nada. El MacGuffin del libro del Príncipe Mestizo, sí, no es el motor de nada. Entonces dices, vamos a ver, si tienes una cosa tan importante como es los intentos sistemáticos de asesinato de Dumbledore, que volvemos a repetir, Hogwarts es el sitio más seguro que existe. No me imagino cómo y son las otras están escuelas. Todo el rato llegando intentos de asesinato a Dumbledore en esta película, que me hace mucha gracia cómo los presentan, en plan, pues esta botella de vino de no sé qué está envenenada, ah, pues te la iba a dar a ti, Dumbledore, ah, vale. Es muy gracioso, o no, bueno, es gracioso, sí. Y eso, están continuamente con intentos de asesinato muy conspiranoico, que daba para algo realmente muy potente. El libro ese que debería generar un misterio sobre quién es el príncipe mestizo y por qué sabía tanto de pociones. De todas maneras, teniendo en cuenta que Snape al principio de la película de las películas era de pociones, pues sí, como puede. Que... Pero ¿sabes? Yo creo que eso lo, también te acuerdas, o sea, no sé, yo creo que no puedes confiar en... Y luego tienes este giro de que Snape por fin es el malo que tú crees que es, que en realidad no es, pero en esta película te hacen creer que es hasta el final. Entonces... Se juntan muchas cosas y sí es cierto que cada trama va a lo suyo y no están nada bien interrelacionadas al final. Sí que me parece la relación que tiene Harry con el nuevo profesor no está bien desarrollado con la misión que está intentando hacer. Toda la parte romántica que hay alrededor y tal, tampoco creo que tenga mucho que ver con cómo se siente Harry o no. O sea, es que, a ver, hay cosas que están muy separadas entre sí. Toda la parte romántica no tendría por qué funcionar mal, porque realmente, siendo coherentes con todo lo que nos ha ido gustando a lo largo de la saga, y es que son coherentes con la edad que tienen los personajes en cada momento, aquí tenemos el momento, o sea, aquí de repente el despertar sexual y todas las hormonas por ahí volviéndoles locos, en un momento en el que están pasando muchas cosas chungas y ellos no tienen la culpa de que de repente les llegue el momento de darse cuenta que las chicas tienen tetas y los chicos... lo que sea. ¿Esa es tu varita, Harry? ¿O es que te alegro? Perdón, he tardado mucho en hacer el chiste, pero lo tenía que Dios hacer. Dios mío, ya sabía, digo, está tardando en hacer algún chiste con las varitas. Bueno, el caso es que el problema es que es algo que va demasiado paralelo y que es algo que en las películas anteriores todo el aspecto un poquito más romántico, los guiños en ese sentido, estaban más integrados en lo que estaban haciendo los personajes en cada momento, y aquí pues va por su lado con el tema del Quidditch, con el tema de Ron y su poción y no sé qué, que no me parece mal, pero tendrían que haberlo hilado un poquito mejor y no, que no fuese de una forma tan paralela a los demás, porque al final ellos son adolescentes que viven sus cosas de adolescentes, pero están viviendo todos los demás también. Creo que le falta fluidez en esas transiciones que entre las anteriores películas había de una peripecia a la siguiente. En esta no está lo suficientemente bien hilado para crear ese arco grande que tiene la película y ese gran suceso final, esa gran revelación doble que tenemos con Snape, porque claro, las acciones que tiene Snape al final cuando Draco va a matar a Dumbledore se pueden interpretar de muchas maneras diferentes cuando lo estás viendo, por el tema de cómo los mortífagos están reservando a Harry para su señor y no se lo pueden cargar ellos. Entonces hay una doble interpretación de lo que ha ocurrido en ese final que me parece que está muy bien llevada a la pantalla, y creo que la película tiene cosas muy chulas a nivel de personajes que también tiene mucho mérito parte de los propios actores, porque Jim Broadbent es un grandísimo actor y ese corazón que le da a su personaje, que está engañando con ese recuerdo y demás, que tiene como un gran peso suyo en su pasado. Le da pesar. Está muy bien hecho esa forma de liberarlo al final, ¿no? Creo, o sea, tiene muchos elementos que están muy bien, pero sí que me parece la menos cohesionada de todas las películas de Harry Potter. El tema es que pasa aquí otra vez lo que he dicho antes, y es que realmente la película se sostiene por lo que estás diciendo, porque tiene cosas que de forma individual son tan interesantes que mantiene el interés, pero la fluidez y cómo te va llevando por ellas es bastante torpe. A mí, por ejemplo, me parece que lo más interesante de esta película es Draco. Porque Draco es un chaval al que un señor oscuro superpoderoso que tiene ahí a sus padres hechos una mierda, le han encargado que mate al director de su escuela, que es el supuestamente mago más poderoso del mundo, o uno de los más poderosos del mundo. Y es un niño al que le han encargado matar. Y que tiene ahí toda la presión de sus padres. Y a pesar de que tiene... sufre de que no es, obviamente no es el protagonista, ni siquiera es un secundario de los importantes. Pero date cuenta. No le pueden dar demasiado. ¿Cómo le habían quitado importancia en las dos anteriores películas a Draco? Y en esta retorna así como por la puerta grande, teniendo un gran peso de toda la película cada vez que mete algo en esa caja y le van a dar o no la señal de que tiene que matar ese momento a Dumbledore, que creo que es una de las cosas que está muy bien utilizadas a lo largo de la película. Cómo tiene la evolución de ese tormento que va sobrellevándole Draco en la peli. Pero sí creo que es que lo que estás contando, o sea, le falta cohesión. Creo que no termina de hilar la idea principal de toda la película. No tiene muy claro qué es lo que quiere ser, porque es como la última película de Harry Potter que realmente mantiene o intenta mantener esa estructura episódica. Pero está en conflicto con lo que realmente tiene la película, que es un trasfondo, un argumento tan potente que está debajo, que no termina de cuajar. No termina de cuajar es que... el mantener la vida diaria de Hogwarts con todo lo que está sucediendo realmente por debajo, que es realmente la clave de la resolución de toda la saga, ¿no? El asesinato de Dumbledore y lo que la revelación. Vamos. el asedio ya de Hogwarts por parte de Voldemort y la persecución de Harry Potter abiertamente. A mí es que me sorprende mucho porque realmente todos los elementos para hacer algo un poco más cohesionado estaban ahí, porque si tú coges la trama de los Horrocruxes, empiezas por la misión que le pone Dumbledore a Harry con el profesor de Artes Oscuras y a partir de ahí evolucionas a los Horrocruxes y todo lo demás lo interrelacionas así de forma paralela como puedes con ese tal, pero el hecho de que las tramas vayan abriéndose, cerrándose, el libro del príncipe mestizo se abre, luego que si lo escondo. Luego, es absurda la revelación que tiene cuando le dice Snape a Harry que el libro es suyo. No tiene ningún tipo de peso, a pesar de que es el título de la película y, a pesar, o sea, y por supuesto no te cuentan porque es el príncipe mestizo ni nada. Y luego, o sea, tienes todas las secuencias que además visualmente están muy bien planteadas. Me gustan mucho todos esos momentos del pensador en el que Harry se mete en todos los recuerdos de Dumbledore. Que realmente son pegotes, pero son pegotes que, como son interesantes, funcionan en ese sentido, pero realmente no están tampoco metidos de forma fluida un poco en lo que está ocurriendo en las tramas. Es que el equilibrio general es inexistente. Eso del flashback del pensador es lo que te contaba yo hace ya unas horas, que realmente todo lo que cuenta ahí es súper interesante y en otros momentos ha introducido flashbacks que abre mucho la narración y que funciona muy bien informativamente e incluso añadiendo cosas que al personaje importan mucho, pero esa especie de super mega flashback que te hace toda la relación ahí con personajes del pasado y demás, como que paran mucho la película, pero bueno, en esta tampoco sucede demasiado. Claro, paran la película, claro, no sucede demasiado, pero paran la película porque no está contado de forma fluida. Porque si, por ejemplo, o sea, si después de abrir el mundo político en la película anterior, aquí lo cierran un montón otra vez. Y no, y si hubiesen abierto un poco, dejado abierto ese universo y todo el efecto que está teniendo Voldemort y los mortífagos en Inglaterra y tal, podías ir por ahí, podías explorar sus motivos, podías precisamente a través de los recuerdos de Dumbledore contar un poco la historia de Voldemort y por qué es así en realidad, porque su historia familiar también tiene bastante chicha, que porque no voy a entrar aquí ahora porque no tiene sentido, pero realmente hay, o sea, las motivaciones por esa obsesión con la pureza de la sangre y todas estas cosas que vienen de algo que podías ahí construir personajes y hacerlo de forma fluida a través de esos flashbacks con el pensador, pero está todo como muy, está todo tirado ahí, pues te lo tiro ahora es cuando más o menos encaja esto aquí. Igual que, por ejemplo, podía haber venido bastante bien una clasecita que apenas tienen clases, que yo recuerde, alguna clasecita de aparición, porque es la aparición es algo que a partir de ahora tiene mucha importancia y tiene unas reglas que luego en las películas de más adelante no acaba de entenderse por qué en algunos momentos no se desaparecen simplemente, porque no te han encontrado en esas reglas antes, pero bueno. Y a mí lo que más me molesta de esta película, bueno, no es lo que más me molesta, pero volvemos aquí al tema de Ginny, y Harry, que Ginny aquí pues la vemos atándole los cordones, dándole de comer, y cuando aparecen Bellatrix y los otros ahí para quemar la casa de los Weasley, y ella sale corriendo para que luego él la pueda salvar, es como, pero ¿de qué coño me estás contando? Si este no es un personaje. Es, en fin, es tan torpe en todos los sentidos esta peli. No sé. Es que no. Pero se besan, ¿vale? Pero se besan, cuando sí. Están escondiendo en la sala de los menesteres. El libro, sí. No sé, sí, estoy cosas. De acuerdo en algunas cosas, pero yo, a mí, de todas formas, globalmente sí que me deja satisfecho. Eso es lo flipante. Yo lo quería decir. Cerebralmente, en la película me pongo a pensarla y se me cae todo el tiempo en estructura, en desarrollo, en la forma que tienen eso de introducción, pero luego la película la veo, se me pasa, la veo interesada, me gustan las partes de forma independiente y acabo y digo, bueno, pues es interesante, es que me gusta todo lo que me están contando. Ese momento además es muy potente, todo el clímax final, con además que funciona, es como muy teatral, funciona a dos niveles. Ahí en el escenario están Dumbledore y Draco cuando están ahí en ese momento, y por debajo está Harry. Y y Snape y tal, y es un momento muy intenso y muy obviamente es un punto de inflexión para Harry en la saga, pero que tiene tantas cosas potentes que al final en el global no, funciona. Y es algo que no me explico, porque tiene tantos problemas que, en fin, me resulta muy peculiar. Y de ese momento final me gusta mucho lo que comenté ya antes, ¿no? De esa la apariencia de que el mundo es de una manera y cuando creces y sabes más cosas, en realidad interpretas las cosas de forma más certera. El momento del asesinato de Dumbledore es un claro ejemplo y es como ya a lo que nos ha llevado todo eso, ¿no? Harry Potter lo interpreta como que Snape le ha matado porque sí, y que él es malo y que era un traidor al servicio de Voldemort, e intenta luego ir a por él, cuando en realidad es una cosa completamente diferente a lo que ha visto, pero todavía no es consciente de en qué mundo vive hasta la última película de la serie. ¿Y recuerdas que antes planteé una premisa dramática con el presupuesto de Harry Potter y la Piedra Filosofal? Lo voy a recoger ahora, porque hasta ahora la saga, todas las películas, el presupuesto estaba entre los 100 y los 150 millones de dólares. Y Harry Potter y el Misterio del Príncipe... Se les fue la olla. Se gastaron 250 millones... que incluso, o sea, que es lo que les costaron las dos últimas juntas. Y os lo juro, he estado mirando por todas partes para intentar buscar una explicación. Algunos hablan de la renegociación de contratos, que lo puedo entender, pero no da para, o sea, no es para tanto este tema. Otros hablan de que David Yates inicialmente había planteado una cosa como muy experimental, y cuando llegó después de rodar unas cuantas semanas, llegó a la sala de montaje y los de Warner dijeron: Dios mío, que vas a cabrear a todos los fans, no hagas esto, y tuvieron que volver a rodar, pero no acabó de encontrar demasiadas fuentes que me confirmen esto. No entiendo. Si alguien lo sabe, porque esto costó 250 millones, que me lo diga, porque es una cosa que está ahí, un misterio. Es el misterio de los 250 millones de dólares. Ese es el verdadero título, la verdadera verdad detrás del título. Pero bueno. A saber, lo mismo se les fue la olla a Warner y fue un preludio de lo que les pasa ahora con todas sus películas, que se gastan una millonada y no tienen beneficios nunca. Todas las películas se gastan una millonada, impresionante. Bueno, vamos a pasar al último bloque. Lo llamamos bloque porque tenemos las Reliquias de la Muerte, que está basado en el séptimo libro de la saga. Que se llamaba, sorprendentemente, And the Deathly Hallows. Y aquí decidieron separar el libro en dos. El dilema, o sea, la cosa no. Los productores querían, David Yates no lo acaba de ver, y todo el tema este pilló en mitad de la huelga de guionistas del 2007. Pero al final, bueno, pues estaban ahí en todo ese tiempo, David Yates se lo pensó y finalmente decidieron dividirlas, pero rodándolas en conjunto, las dos a la vez. Y no sé, a mí... Cosa que le sale muy bien económicamente, porque le salió bastante barato luego, porque se gastaron, creo que lo mismo que en una película de las anteriores, ¿no? Se gastaron 125 en cada una, 250 en las dos. Por eso, pero que sí. le salió mejor la cosa. Sí, le salió muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que la última película es bastante más cara, o sea, sí. Que bueno, no sé tú qué piensas, pero a mí me parece una decisión comprensible, porque aunque esta séptima, o sea, la Reliquias de la Muerte parte 1, les parece innecesaria a muchos y está muy aislada de lo que es el conjunto del resto de la saga en cuanto a identidad, a mí me lo parece que es bastante distinta al resto. Pero me parece imprescindible por cómo desarrolla un pozo dramático que es muy necesario, que hace que mucho más potente la última película, porque no te da tiempo a contar en una sola toda esa batalla y lo que le rodea, y además transmitir todo aquello por lo que se está peleando, que al final es lo que te cuentan en la séptima película. Corría el riesgo de que le pasase lo que a otras películas anteriores, de tener demasiados elementos y no ser capaz de darle la importancia necesaria, sobre todo en este momento, que es un momento crítico, porque estamos tratando con el estrés postraumático de Harry de la muerte de Dumbledore y todo lo que ha sucedido en las anteriores películas, y que y está todo el tema de la búsqueda de los Horrocruxes, de cara ya a la recta final de la saga, es muy importante, yo creo, todo este momento de crisis que sufre el personaje de Harry en la búsqueda de los Horrocruxes y en la relación con sus amigos, especialmente con Ron. Y se muestra muy bien en esta película, que es la peli más urbana y más realista posible dentro de este universo, este universo mágico en el que Harry liga con camareras y deambula por el metro de Londres, que debe ser muy, muy bonito de ver, por lo que parece ser. Y es eso, ¿no? Es la diferencia de las anteriores películas en las que estás siempre encerrado, en Hogwarts principalmente, con esta, que es una peli en la que se abre al mundo y ves a Harry Potter con Ron y Hermione huyendo, esencialmente. Es que a mí me sorprende mucho porque la séptima en realidad es la menos predecible y la menos convencional en cuanto a la estructura y el tratamiento que tiene la trama de todas las películas. O sea, del resto te puedes esperar la aventura, las idas y venidas, y el bien y el mal y no sé qué, pero la séptima es mucho más psicológica y tiene su propia estructura y a mí me parece visualmente única, ya lo he dicho antes, ya solo porque tiene todo este mundo de escenarios completamente nuevos para la saga. No sale Hogwarts en toda la película, y tiene un peso dramático de todo lo que ocurre mucho más intenso e íntimo que las anteriores por todo lo que te cuenta con los tres chavales, pero también abre a un universo, por supuesto, toda la representación de la situación política y social que hay en ese momento de represión absoluta por parte del ministerio controlado por los mortífagos y Dumbledore y Voldemort detrás, que a mí es que me parece, bueno, a mí es mi favorita de todas. Porque aunque... ¿Qué me estás con Tainer? Te lo cuento, así te lo cuento. Mis favoritas son la tercera y la séptima, con mucha diferencia además. Es que la fotografía, las localizaciones, las interpretaciones de los tres que ya están a un nivel experto después de tantos años. Que por cierto, supongo que estará hecho ya un montaje rollo Boyhood con los tres personajes protagonistas de Harry Potter, porque da para eso, pero muchísimo. Y luego eso, no es una historia, hasta ahora hemos visto unas películas que son semicorales, podríamos decir, porque aunque tengan a ese trío protagonista, la presencia de secundarios y otros personajes afectaba muchísimo a la trama y la identidad que tenía en el conjunto la saga, como todo ese conjunto de personajes y universo y tal. Y aquí no se apoyan tanto en eso, tienen sus momentos y tal, pero es tan, tan íntima y tan suya propia, y en realidad este acercamiento es tan... O sea, te están contando todo el efecto que está teniendo Voldemort en todo el país y tal, y cómo está el ministerio reprimiendo y cómo están cazando, bueno, buscando, persiguiendo a toda la gente que no es pura de sangre y demás. Y luego lo que consiguen transmitirte más es con Ron metido en la tienda de campaña y moviendo el dial de la radio para escuchar los nombres de la gente muerta que va muriendo cada día. O sea, son esas cosas, tiene un montón de detalles y se meten tanto en la relación de los tres protagonistas y de todo ese universo que luego van a tener que proteger en la siguiente, que a mí es que me gusta mucho esta película, la verdad. Se nota. Sí. No sé, empezando por el principio, quiero decir, me parece, en serio, brillante, Odiador de Yates. Esos tres primeros minutos, porque tenemos por un lado a Bill Nighy, el que no me acuerdo el nombre del personaje ahora mismo. Rufus Scringer, el ministro de la magia. El ministro nuevo de magia, que está ahí declarando la guerra en ese acto político público, que está puesto en contraste con el momento terrible, en uno de los momentos más tristes de toda la saga, con todo lo que ha pasado, en el que Hermione tiene que eliminarse a sí misma de la memoria de sus padres. Madre mía, ese principio, Que además es que está muy bien dirigido, Ramón, porque ya, o sea, aparte de que ella lo hace, Emma Watson está increíble. Es la combinación de lo que hace Yates cómo representa el personaje y cómo lo interpreta Emma Watson, porque es que ya no es la tristeza, es la fuerza y la dignidad con la que y cómo sale ella de la casa. Sus padres dentistas, efectivamente. Luego eso, la despedida de Harry de casa de sus tíos, tal, es, no sé, Ya solo con ese principio es que ya me atrapa y ya estoy ahí completamente entregada el resto de la película. A pesar de que tienen cosas un poco ridículas. Porque, jope, después de que han hecho tan dramático el momento en el que queman la casa de los Weasley en la película anterior, y que además te dan a entender que lo fácil que encuentran esa casa los mortífagos, lo fácil que tienen para destruirla, en la primera, o sea, aquí al principio de esta, están en la casa como si no hubiese pasado nada, les llevan ahí. Y tienen ahí la boda, que obviamente aparecen. O sea, quiero decir, joder, ya ha pasado antes. Por mucho que le pongáis los hechizos estos protectores, es que no sirve de nada. Y además, por lo menos en el libro, a Harry le daban una poción multijugos y así no se veía que era él en la boda. Pero es que aquí ni eso. Es como, vamos a ver, ni Hogwarts es el lugar más seguro, ni la casa de los Willis es la decisión más inteligente. A mí una cosa que me gusta muchísimo de la película es el comienzo, cuando están huyendo de la casa de los tíos con sus dobles volando y vemos por primera vez una escena de acción así grande con ellos volando sobre las carreteras y sobre la ciudad. Me parece espectacular ese momento. Está muy bien por fin integrado todos los efectos. Es un poco raro que acaben con el ojo loco este fuera de plano. ¿Verdad? Creo que se merecía al menos verlo, coño. Totalmente, pero... a mí me cabreó mucho eso. Y es como ese momento en el que aparecen infadoras con Lupin y dicen, tenemos que deciros algo y tal. Y es como, y pasan a lo siguiente. Entonces, no lo pongas. Claro, o le das un momento bueno a esos personajes que con dignidad, o no lo digas, porque es que me parece absurdo decirlo ahí tal cual y pasar a lo siguiente y olvidarse de ellos hasta que se cargan a uno de ellos. O sea, totalmente. Es que no, es muy raro. A propósito de eso, de segundo plano y tal, ¿no te resulta raro o curioso, no sabría qué adjetivo utilizar, que la presencia que han tenido los Dudley durante toda la saga, con todos esos arranques cuando Harry todavía tenía que vivir con ellos y toda la presencia que hayan tenido en su vida, obviamente los primeros 11 años de su vida y tal, y que no tengan una despedida? Bueno, que, porque se van. En el libro, no, o sea, a ver, en el libro tiene una despedida y de hecho Dudley, el primo, como que se redime un poco dándole las gracias por haberle salvado la vida. Cierto, que tiene una gran escena con los dementores. Sí. Utilizando la magia, que eso está muy bien en la peli, está muy bien puesto. Pero es como que, no sé, se me hace raro todas estas despedidas en off. Sí, es como que se nota que a pesar de que la peli va a durar 2 horas y media, como que no hay tiempo, chicos, sigamos. Sí. Siguiente. siguiente. Pero bueno, lo importante está, ¿eh? Eso no lo han quitado. No, desde luego. Hablemos de el momento sombras chinescas para contar la historia de las Reliquias de la Muerte. Recordemos que no hemos hablado hasta ese momento. Hay un personaje que me parece fantabuloso, que es el de Luna... Luna Lovegood. Lovegood, eso. Que es súper creepy, pero está adorable al mismo tiempo. Es adorable. ¿Sabes que iba a ser Sirsa? ¿Qué dices? Sí. Madre mía, si lo hace, me muero. Esto es así. Pues eso, me gusta mucho lo que hacen con su padre, ¿no? De que es una familia, pues que hasta cierto punto apoyan a Harry, como puede ser una familia de magos media, por así decirlo, que te quieren representar, que lleva el símbolo este de las Reliquias de la Muerte. Toda esa parte de representación de las Reliquias de la Muerte, por cierto, muy con el carácter de Hermione y Ron discutiendo. ¿Quieres contarlo tú? No, pues vale, bien. Es como una gran pausa que hay en la película con tanto horror y tanto sufrimiento, que te está mostrando un poco esas historias de magia que tiene este universo de Potter, de lo pasado y lo que también es muy desconocido, y que al mismo tiempo es una lección moral, fábula, que tiene mucho que ver con lo que va a ser el final de la película. Entonces, tiene muchísima importancia ese relato. Y le dan el tratamiento necesario, que yo creo que es por la razón por la que todas esas cosas que hemos hablado antes las dejan en segundo plano o pasan de ellas o directamente dicen siguiente, que no da tiempo, porque esa parte que ocupa unos cuantos minutos realmente necesitaba toda esa atención sobre realmente lo que van todas estas dos últimas películas, ¿no? De el villano intentando engañar a la muerte y Harry Potter lo contrario, Enfrentándose a ella, evidentemente, sin asumiéndola, ningún miedo. Vamos. Claro, porque sabe qué es lo que tiene que hacer, que es su papel en todo esto. Entonces, me gusta mucho esa parte. Probablemente es mi parte favorita de Sí, eso es muy cautivadora, además, visualmente. Además, es muy Harry Potter universo, en el sentido de que te está contando con la magia, con el elemento fantástico de toda la saga, algo que tiene un discurso detrás muy potente, que creo que muchas veces se menosprecia la fantasía, como que es un género que, ya ves tú, ¿no? Que se inventan las normas sobre el camino y tal. Eso es todo lo falso del mundo, porque tú ves una saga de libros adaptada al cine como Harry Potter y te das cuenta de que todo tiene una coherencia, de que no se inventa nada ni se saca nada de la manga, de que todo está plantado varias entregas antes, de que lo que está utilizando en el universo tiene siempre un sentido creado dentro de su universo. Que es, de verdad, es algo que a mí me fastidia mucho cuando la gente dice, es que es fantasía, entonces puede ocurrir porque como es fantasía, no, amigos. La consistencia es una cosa. Pero deja de la narración. Los absurdos no tienen cabida. Y no, lo que quiero decir es que este es un ejemplo maravilloso de esto, ¿no? De que al final, en la séptima película de esta saga, te cuentan una historia como esta que está aportando muchísimo en muy poco tiempo y que encima va a ser la base de la siguiente película, realmente. Con todo este tema de la capa de invisibilidad, la varita esta, ¿cómo se llama en español? No me acuerdo. Bueno, la Elder Wand esta. Sí. Y la varita definitiva. Y la piedra de resurrección. Tres elementos que combinados pues te hacen manejar a la muerte como tú quieras. A ver, si alguien te dice algo la próxima vez con respecto a la fantasía de Harry Potter, dile, aunque le estés jodiendo el final, que se aguanten. Tanta historia, y al final Harry es el último Horrocrux. Quiero decir, A ver qué me vienes a mí a contar cuando esto lo tenía la señora pensado desde el principio, fijo. Pero bueno, ¿qué iba a decir yo? Que a propósito del Horrocrux este que tienen, se pasan mucha parte de la película deambulando por el bosque, intentando descubrir la forma de destruir... El relicario. El relicario este que llevan, y que es un poco como el anillo de Sauron, porque la maldad que hay dentro de la parte del alma que hay dentro de Voldemort les afecta, y como que en realidad es la prueba de si pueden o no destruir a Voldemort. Realmente sí. Es si podemos destruir esto, realmente significa que hay una posibilidad de destruir a Voldemort. Pero sobre todo, claro, ahí está la clave. El hecho de que es la representación de que puedan o no cargarse a Voldemort, me gusta cómo está llevado a la parte más psicológica de cómo esa maldad les afecta y les hace cambiar y les hace sacar a la relucir todas esas dudas y todos esos miedos que son propios de unos chavales de 17 años que están metidos aquí en un rollo de muerte y destrucción masivas. Y no sé, a mí es lo que decía, te ha sorprendido mucho de que fuese mi favorita. Es que en esta película nunca han sido los personajes, los tres personajes protagonistas de Harry Potter, tan tridimensionales como en esta película. Y todas esas escenas en las que se enfrentan unos a los otros, en las que son patentes todos los miedos de todo lo que ha pasado, es que realmente la película no tiene tiempo de pararse a pensar en esto. No, o sea, no lo ha tenido hasta ahora, en el que son estos niños ahí metidos en este mundo de oscuridad. Y tiene momentos realmente fantásticos. O sea, el momento en el que Harry y Hermione se ponen a bailar después de que Ron se haya ido todo cabreado, me encanta, porque es como el clímax, el culmen de esa amistad que han estado construyendo durante tantos años y que además nunca ha tirado en ningún momento por por las falsas químicas entre ellos dos ni nada. Y es esos momentos en los que la película les está poniendo en medio de un bosque, en medio de la nada, que enfatiza muchísimo ese aislamiento que tienen del mundo, y al final pues lo que tienen es los unos a los otros y el apoyo y el subrayar unos de los otros lo que aporta cada uno, y pues en este caso sobre todo el valor de Harry y la creencia y el optimismo de que pueden cargarse a Voldemort a través de, bueno, pues en fin, a través de todo el tema del relicario de los Horrocruxes. Pero es que me parece que lo hace tan bien y es una cosa tan sutil. Me gusta mucho esta película. Supongo que estoy muy sola en esto. No, sí, a mí me gusta mucho. De hecho, es de las que más me gustan de todas las películas. Es también la más diferente por todo esto que has comentado y por los escenarios y demás. Hay un cambio muy evidente en lo que es la dinámica de cómo funcionaban las películas anteriores. Y realmente es el culmen de muchísimas cosas en cuanto al desarrollo mitológico de la saga. Cómo encuentran la espada de Gryffindor es una cosa completamente que si no has visto las anteriores no entiendes por qué Total. Pasa lo que pasa en ningún momento. Ves el patrón una ahí del ciervo, bueno, de la cierva. La cierva, sí. Y lo sigue y te lo encuentras y madre mía, ¿qué es esto? ¿Por qué lo encuentra en ese momento? Y le salva a Ron la vida, cómo no. Entonces, me parece cómo aprovecha muy bien hasta ese momento todo, esa construcción de mundo, la relación entre los personajes y la amenaza que ya es una realidad completa y total. Que para mí la película es un poco el show de Bellatrix, totalmente, en su parte final, cuando cogen a Harry Potter transfigurado y lo llevan a la mansión de los Malfoy, si no recuerdo mal, donde está ahí con su base de operaciones del Señor Oscuro, una especie de supervillano de James Bond. Total. Ahí, me gusta muchísimo cómo se encuentran ahí con Luna, cómo se escapan de la mazmorra esta. La sádica tortura. Claro, además el juego que hay en ese momento, en esa escena, porque has visto en las anteriores películas morir a tres personajes muy importantes de la saga. Si tú no sabes cómo termina la película, ¿te piensas que se van a cargar a Hermione? Porque le tiene cogida a Hermione Bellatrix y dices, madre mía, son capaces de cargárselo. O sea, ese momento está sobre la base de que tú no sabes realmente si eso puede ocurrir o no. Pero no, es peor todavía, porque Dobby, que ha reaparecido para ayudarles, se escapa con ellos, se enfrenta a Bellatrix y demás y le tira una lámpara encima, claro que sí. Y Bellatrix es muy mala, ¿vale? Es muy buena siendo mala y se lo carga con un cuchillo. Y me parece lo peor de... O sea, Dumbledore mal, que se carguen a Dobby, peor, ¿de acuerdo? O sea, me parece todavía mucho peor que lo de Dumbledore. Totalmente, o sea... Dumbledore... Y además es que te ponen el dedo en la llaga, porque el discurso que tiene Dobby es de morirte, es que estoy feliz de estar muriendo aquí al lado de mis amigos. Es como que te calles, muérete en silencio, Dobby. Dobby es un elfo libre y ha venido a salvar a su amigo Harry Potter. O sea, en serio, es terrible cuando muere. Pero es un momento que también aprovecha muy bien todo ese bagaje emocional que tienes detrás con todos los personajes. Y otra vez de nuevo esa idea de que Harry vuelve a ver a alguien que por su amor hacia él muere, y es terrible y es muy sádico. La peli tiene además algo que me gusta mucho, y es la estructura que eligen entre las dos películas, la parte 1 y la parte 2, con cómo acaba, que es ese momento en el que por fin se enteran de, madre mía, ¿dónde está la varita? La varita está en la tumba de Dumbledore, y que acabe justo en ese momento con Voldemort cogiéndola. Es muy potente. Sí. Le da un sentido total a la película y de que realmente... Están jodidos. La estructura es de cliffhanger total, pero que tiene mucho sentido ese momento por todo lo que puedes suponer. Tú imagínate esperar 4 años o algo así entre una película y la otra. No, fue un año después de... Ya, pero te digo, y si no la llegan a producir al mismo tiempo, imagínate tener que esperar ahí 2 o 3 años a que llegue. No, tiene mucho sentido que acabe en ese momento, como dándole además a Dumbledore el que le entrega la varita a Voldemort. Es una cosa así como muy simbólica, que luego en realidad, de nuevo, es muy falso. Muy falso. Bueno, podemos pasar si quieres a... Sí, la segunda parte es una continuación directa de todo lo que ha sucedido en la anterior, con el mismo equipo y demás, y Voldemort, que ya tiene la varita, que es la varita más poderosa del mundo mundial, evidentemente se piensa que ya lo tiene todo hecho y que con ella puede destruir a Harry. Y esta es el gran enfrentamiento final que se nos ha prometido por fin, con Hogwarts todavía bajo el yugo totalitario, esta vez ya así de forma total, de un ministerio de magia controlado por un ministro malo, que sigue las órdenes de Voldemort, con un Daily Prophet que publica propaganda anti Harry Potter. Es todo muy nazismo. El hombre más buscado. Sí, sí, el indeseable número uno. Eso, indeseable número uno. Los alumnos con el uniforme desfilando como si fueran juventudes nazis. O sea, esto es así, esto es así. Es todo como terrible, pesimista, horrible. Pidiendo que se entregue a Harry cualquiera que lo vea y todo esto. Pero amigos, todo el meollo está en que tienen que volver para encontrar la diadema de Helga Hufflepuff en Hogwarts. O sea, tienen que volver justo donde está básicamente todo lo malo, toda la gente buscándole, y que si aparece le van a coger en cualquier momento. Eso es un poco el punto de partida de la peli, de intentar buscar un camino de regreso a Hogwarts para el enfrentamiento final, que también me parece muy bonito, o sea, muy metafórico y tal, que sea justo el mismo sitio donde empieza todo, que sea donde acabe, que sea ahí el centro, el sitio más seguro de todo el mundo, ¿no? El enfrentamiento de... Aquí ya no lo dicen, creo, en esta última película no lo dicen. Lo dice, no. Pero en las seis primeras sí lo dicen. No, iba a decir que aunque no sea mi película favorita, creo que hay mucho que alabar en esta segunda parte, porque al final llevas años construyendo este momento, está todo construido hacia este momento, y que la película salga tan bien parada no es tan fácil como podía parecer, y cargar con el peso, sobre todo emocional, el bagaje emocional de tantos años de seguimiento no es fácil, y creo que consigue muy bien, era lo importante, el equilibrio entre ofrecer el cierre espectacular con la acción y que cumpla las expectativas de ese clímax de la lucha entre el bien y el mal que representan Harry Potter y Voldemort, y además que esté eso, que esté en balance con todo el peso emocional de las emociones, de todo lo que se va revelando emocionalmente en la película, porque también hay muchas revelaciones emocionales dentro de relaciones de personajes y de pasado de personajes y tal. Hombre, el tema de la varita, ¿no? Con Ollivander, cuando le da las varitas y le dice, dime lo que sea de los dueños de estas varitas, y le dice de Malfoy, no está claro a quién pertenece esta varita, ¿no? Es como, ¿sabes? Utilizando muy bien los personajes y la función que tienen dentro de este mundo, y te da a entender que Draco Malfoy pues no es exactamente, ni mucho menos, lo que podría esperarse todavía. Pero bueno, además, esta peli tiene la gran revelación de Severus Snape, que me parece una cosa de quedarse con el culo torcido la primera vez que te enteras de todo este... Claro, de esta historia de amor súper trágica. A ver, es que... De un marginado abusado por el novio de la que te gusta. O sea, es terrible. Es terrible, ¿no? Y además es que tiene todo... Realmente este es el clímax emocional de la película. El clímax real, porque al final... aparte de que Snape llora esos recuerdos, que es como... Basta de jugar con mis sentimientos. Eso sí, es lo que está diciendo. Digamos que la película se redime un poco el tratamiento que ha tenido Snape a lo largo, vamos, lo desperdiciado que ha estado como personaje Snape, y todo el pasado de su personaje a lo largo de la saga, y el flashback es uno de los momentos ágiles de la película, los que es que tienes una propia historia encapsulada en esos cinco minutillos en los que ves a Lily de pequeña, a la tía de Harry también de pequeña, y el origen de su odio hacia el mundo mágico. La conexión esa que tiene Snape con Lily, el momento otra vez de la muerte de Harry Potter, es como, o sea, de la muerte de los padres de Harry Potter, en fin, que para mí es el momento cumbre de la película, es el que más me gusta, a pesar de que toda la parte de la pelea en el castillo y ahí en el campo este donde ocurre todo, está visualmente muy bien trabajada y equilibrada con el resto de las cosas, vamos, de las tramas de la película. Pues una cosa que quería decir es que me sorprende mucho, vamos, que me gusta, y creo que es muy loable la economía narrativa que tiene la peli, porque tiene un ritmo muy bueno, a pesar de que incluso a veces no te dé tiempo a asimilar lo que está ocurriendo, porque hay muchas revelaciones constantemente y a la vez están avanzando en acción las cosas muy, muy rápido. Creo que consigue subrayar las cosas importantes para llevarte hacia ese final. y es que tenía tantas cosas que contar esta película. Que aquí es, pasa con ese flashback, lo que tú decías, de que la, en realidad todo se para contarte eso, pero es que es tan potente. No, no, en este caso sí, en este caso evidentemente se autojustifica de largo toda esta parte, y ese, ese villano de Poser que hemos tenido durante 7 películas, te enteras de su historia trágica, te enteras de todo lo que ha sido capaz de aguantar durante tanto tiempo. Qué penita da. Y de su mismo sacrificio, de incluso, ¿no? De, o sea, es decir, está muy bien hecho esto. Y por fin se desvela esto que hemos dicho del mundo, ¿no? Ese mundo de por fin Harry conoce su verdadera historia al completo. Por fin tiene sentido todo lo que le ha ocurrido. Junto con que él es la última parte de Voldemort que en realidad queda por destruir. Que es como... Odiemos a J.K. Rowling todos juntos a la vez. Que es como, madre mía, o sea... Que es algo ya hasta cierto punto muy obvio, ¿no? Porque además, de hecho, en la película hay un momento en el que Harry le dice a Hermione, tú ya lo sabías esto, ¿no? Y porque, claro, evidentemente, después de tanto tiempo, toda esa conexión que mantiene con Voldemort, la maldición que se le vuelve en contra él, el tema de los Horrocruxes, pues es evidente que hay algo que le impide a Voldemort matarse a sí mismo, ¿no? Aparte, claro, de, la aparte de la varita gemela con Harry, ¿no? Es que, es que al final estamos, es la conclusión a una historia que hemos visto, de una historia de un niño con una vida miserable que ha sido condenado al sufrimiento desde su nacimiento, y un villano que hace todo lo posible por ser el más poderoso, pero está condenado por su propia maldad, por la existencia de Harry. Y que su misma influencia en el niño es su perdición. Efectivamente, o sea, y en fin, bueno. Yo que, o sea, hemos saltado directamente a todo el clímax, obviamente, porque no me se podía aguantar, pero no hemos hablado de todo ese arranque con el dragón. Sí, en Gringotts. Que yo hay dos cosas que me encantan. El segundo sitio más seguro. De... Sí, totalmente, totalmente. No, pero el momento este en el que pasan por la catarata que quita los hechizos y tal, es curioso. No, pero hay dos cosas de todo este set piece que me flipan. Una es Helena Bonham Carter haciendo de Hermione. De Emma Watson. Haciendo de... Está genial, lo hace súper bien. Pero sobre todo me llega al alma... Y es algo impresionante, porque estamos hablando de un personaje generado por ordenador y que tiene 5 segundos. ¿Cómo me llega la historia del dragón? ¿Cómo el diseño se ve que ha sido torturado y apaleado y está ahí completamente, pues eso, está hecho una mierda? Y esa cosa que han, esa cosa que utilizan, que está como programado, ¿no? Pero que le han hecho ahí como que sienta dolor cada vez que oye ese sonido, tal. Y es como, para mí es una satisfacción que el dragón consiga liberarse. Me da igual que gracias a eso consigan liberarse los 3 protagonistas de la película. La pequeña historia condensada esa del dragón me parece alucinante. Y lo bien que está diseñado el dragón para mostrarte ese sufrimiento que tiene. En fin, que bueno, otra qué momentazo en la escena cuando preparan Hogwarts para la guerra. Cuando McGonagall por fin hace el hechizo que tanto tiempo quería hacer, que es muy graciosa en ese momento, pero cuando todos están en conjunto haciendo todos esos hechizos protectores alrededor del castillo y tal, y aquí quiero señalar que, no lo hemos dicho, pero estas dos últimas películas tenían la banda sonora de Desplat, el último cambio que hay en la saga de la banda sonora, y me encanta... Esto es uno que de los todo momentos... el mundo sabe ya a estas alturas que quieres casarte con Desplat, no hace falta... ¡Déjame! Que... Me encanta... A ver, es que está sutil y es tal, o sea, aquí hace, es que no tiene nada que ver la banda sonora de Desplat con el resto de la saga, la verdad, pero es que es tan bueno enfatizando en, sobre todo, toda la parte más emocional de las cosas en todas las películas, tiene esa facilidad para el rollo emocional. Es mucho más atmosférico todo, en fin, da igual, no, déjame, me gusta Desplat, pero eso, no sé, ¿qué más podemos comentar? Porque al final estamos hablando de... Que al final está muy bien combinado esta idea de que Harry Potter no puede destruir a Voldemort solo, utilizando ese contrapunto de acciones de sus amigos intentando destruir a la serpiente mientras él está intentando hacerse el muerto, con los otros que ya se piensan que está todo perdido, pero sale Neville Longbottom y dicen, lo último, nunca nos puedan quitar la libertad y todo esto, Y me parece muy bien porque es esta idea precisamente de que Harry Potter, por mucho que sea el elegido, es el elegido en el sentido de que está destinado a tener que sacrificarse en esa lucha, pero que no es su lucha y que afecta a todo el mundo, y me está muy bien expresado eso a través no solo de la resistencia cuando están con el asedio de los mortífagos, sino después cuando ya parece que está todo perdido y ha engañado a Voldemort. Es un poco raro, de todas maneras, el tema de que está muerto, vale, y se lo llevan a Hogwarts para enseñarlo, pero no lo comprueba por él mismo. Y es raro que no lo sienta, la verdad, que no claro, sienta que sigue ese... vivo. No, bueno, se supone que la conexión ya está cortada y todo esto, pero como que en la película queda un poco raro. Solo quiero decir esto. Entonces, yo en el momento del bosque, quiero aquí romper una lanza a favor de Daniel Radcliffe, que crece mucho a lo largo de toda la saga en cuanto a su forma de actuar y de interpretar al personaje de Harry. Pero es que está muy bien. Es que el peso dramático de ese momento en el que tiene que asumir su propia muerte y su propio sacrificio por todo lo demás. Y joder, es un chaval y es... Bueno, ya no es inexperto porque lleva ya 8 años haciendo estas películas, pero aguanta muy bien el peso dramático de toda esta película. Y igual que normalmente en otras suelen destacar otros actores, normalmente los adultos, tal. O, por ejemplo, la película anterior es la película de Hermione. O sea, de Emma Watson, pero aquí yo creo que Daniel Radcliffe brilla y está a la altura de su personaje. Sí, sí. Bueno, y tienes esa gran revelación final que otra vez está construido durante 800.000 películas, porque esto es así, el tema de la varita esta superpoderosa, a quién realmente responde, que aquí sí está utilizado muy bien como el verdadero MacGuffin de toda la película, que se le traiciona en el último momento y que también es expresión de precisamente de que cómo con este personaje la gente le sigue por distintos motivos que tienen poco que ver con realmente que crean en su manera de ver la magia como un estado totalitario genocida y que le pueda destruir simplemente porque la varita tiene todavía lealtad a Dumbledore. Entonces es como, madre mía, digo a Dumbledore, a Malfoy, ¿no? A Malfoy. Realmente es a Harry, porque en cuanto Harry desarmó sí, a claro. Malfoy, es a Harry. Quiero decir el tema de que... Sí. Estaba a Malfoy y no a Snape como él pensaba en un primer momento. Que todo además es muy simbólico de ese cambio de Malfoy en las últimas películas desde que intenta matar a Dumbledore. Con la varita esta que es súper poderosa, que al final pues eso se le revela a Lord Voldemort, porque intentando engañar a la muerte no tienen más que destrucción propia en tu camino, como muy bien dijeron en la anterior película, y por fin se cumple esa profecía maravillosa de destruir al Señor Oscuro, por eso que he comentado antes, ¿no? Porque toda la influencia maligna de Voldemort en los demás se le vuelve en contra, en este caso de su mayor enemigo, Harry Potter. Y él por fin destruye ese miedo a la muerte que simboliza tanto Voldemort durante toda. Bueno, que ha simbolizado durante toda su vida. ¿Y tú qué habías hecho cuando cumpliste 18? ¿Eh? Mira todo lo que ha hecho Harry. ¿Te parecerá pues, bonito, Ramón? ¿Sabes? No, aquí muere mucha gente. Sí, hablemos de eso. A mí me muere mucha gente, pero por ejemplo, se cargan a la pobre Bellatrix de Strange. A mí me parece fatal. No, queda muy guay que la madre de Ron se cargue a Bellatrix, porque es un poco como... ¿En qué momento te da lástima Bellatrix de Strange? No, es fuera de coñas, pero vale. Me gusta mucho ese personaje, entonces es como... ¡Jo! Podían cadena perpetua solamente. ¿Sabes? Mira, aquí sufre todo el mundo. Aquí torturan y maltratan hasta los dragones, ¿vale? Quiero decir... Nadie habla de los hurones que le dan de comer a los hipogrifos, ¿de acuerdo? No sale porque... Bueno, sí, pues no tiene por qué, eso tampoco es importante. Pero a mí otra cosa que me gustó en el libro es que, no sé si recuerdas, que la mano que le da Voldemort a Pettigrew cuando se la ha cortado en la cuarta película para la resurrección y tal, durante la batalla en el libro hay un momento en el que Pettigrew coge a Harry Potter y Harry Potter le recuerda que en aquel momento en el prisionero de Azkaban le salvó la vida y que se lo debe y no sé qué, y en ese momento Pettigrew duda y le suelta. Y la mano de Voldemort le ahoga hasta la muerte para castigar su debilidad. Y es como, o sea, era, es una anécdota, pero es como leer el quinto libro, o sea, y ver la quinta película es como gente sufriendo, gente muriendo, gente, o sea, es como el bien y el mal. Yo lo prefiero cuando es maniqueo, ¿vale? En plan, que deje de morir gente buena, que no estoy preparada para esto. No, bueno, aquí también hay un cambio respecto al libro que me parece muy interesante, que es el tema de la varita, ¿no? Lo que hace al final con la varita, porque en la película la rompe y la tira al río. Hombre, es un poco, ridi que pueda romper la varita super mega guay, la varita definitiva, así tan... Bueno, es una varita de mierda, quiero decir, es un trozo de cosa, quiero decir... Pero es la varita de la muerte. ¿Y en el libro que recordar que la ponía en la tumba de Dumbledore? Sí, la devolvían a la tumba, sí. Sí, que es un poco así como continuará, pero bueno. Que es que, tío, te has cargado una reliquia, ¿por qué? O sea, no viene a cosa. Sí, la cara de Ron y Hermione en ese momento es un poco... Pero creo que tiene mucho sentido con el personaje que han mostrado en las películas y su carácter de soy un niño normal y yo no quiero poder ni mierdas de la magia esta, yo quiero seguir con mi vida, ¿vale? Y me quiero gusta ser mucho un auror. Claro, y me gusta mucho ese momento final de todo está tirado por los suelos, que da asco, ellos están en el puente y ¿qué hacemos ahora? Pues Dios dirá. Me gusta esa idea, pero no, tenía que cagarla. Hablemos. Con el epílogo. Hablemos del epílogo, mira. ¿Por qué? Mira, esto lo hemos hablado offline, pero es un problema que ya está en la novela, el epílogo existe. Es un pegote que es de un ñoño y que no pega nada con el resto de la saga y con lo que ha sido la historia y la forma de contarla. Es muy ridículo y eso, a mí me sorprendió que alguien tan tendiente a la crueldad y el sadismo como J.K. Rowling de repente escribe este epílogo tan ñoño y tan ay, vivieron felices y comieron perdices y llamaron a su hijo Albert Dumbledore Snape, yo qué sé. Y claro, en las pelis, con el envejecimiento chanante este que les hacen... Que son 20 años y todavía no tienen 18 los actores. Y quieren hacernos creer que tienen casi 40. Es que es ridículo. Y es que deja un regusto muy malo. O sea, con lo bien que había sido acabar con ellos en el puente, ahí destrozado, en plan mirando hacia adelante y tal. Ay, en fin. Porque la vida está llena de mierda. Shit is real, amigos. Y no, aquí lo que nos dicen es todo vuelve a lo nuestro, qué bonito es. Pero es que no era necesario, quiero decir. Si quieres mostrar que la vida en Hogwarts vuelve a ser la misma, pues pon un año después y aparece con ellos ahí, a lo mejor, de ayudantes de profesores becarios o algo así. Yo qué sé. De prefectos, que en la película son prefectos, o sea, en los libros son prefectos. Claro, claro, simplemente eso. Pero no, se va ahí al final, en plan super epílogo típico de blockbuster de ¿qué fue de ellos? Y te ponen en pantalla pues este se casó y tuvo tres hijos y no sé qué. Me parece lo único realmente malo a nivel narrativo de estas películas, de decir esto que pinta aquí, esto no tiene sentido. O sea, has hecho muy bien a veces resumiendo, condensando, quitando cosas, y esto lo pones. ¿Por qué? Porque estaba en el libro, vale, pero hombre, hay un límite. Creo que se dejaron llevar por el fanservice y ya está, así de claro. Creo que dijeron, esto hay que dejarlo, la gente quiere ver a Harry con Ginny, quieren ver a Hermione con Ron, estas cosas, y se lo vamos a poner porque sí, porque toca. Pero bueno, aparte de eso, ya digo, la última película me parece una peli que es muy épica, muy espectacular. Todo, solamente que ver esa parte de Hogwarts con los encantamientos protectores y todo eso, y luego la lucha directa, y cómo explota el puente, y realmente tiene cosas muy poderosas a nivel visual en ese aspecto, aprovecha muy bien ese universo. Pero luego, curiosamente, lo más potente de toda la película son enfrentamientos directos entre dos personajes y ya está. Que creo que eso dice mucho a favor de esta saga en general y de estas películas. Lo bien que siempre han sabido que la fuente de esta historia son los personajes y es el interés que tiene sobre todo en estas películas. No es simplemente una película espectáculo con fuegos artificiales que los tiene, sino que realmente tiene mucha cosa detrás y lo aprovecha a través de sus personajes siempre hasta el último momento, que sea una gran batalla épica. En ese sentido creo que son muy... Se puede hacer un paralelismo muy claro con esta saga junto a El Señor de los Anillos, que creo que precisamente en muchos aspectos se puede mirar una cosa en la otra, de lo bien que llevaron la producción en una, lo bien que la llevaron en esta, haciendo muchas más películas, y lo bien que trataron los personajes siempre, a pesar de que pudieran tener pues momentos más o menos desequilibrados o un poco irregulares en alguna película que otra. Y vamos, en general mi opinión de la saga con el revisionado de esto ha mejorado y bastante, y no por mi fanboyismo con Harry Potter, porque no ha sido una saga que en su día me volviera loco de quiero ver las películas cada año y tal y estuviese esperándolas. No, yo estaba otras cosas, yo estaba esperando Kill Bill, ¿vale? No estaba esperando Azkaban, yo las vi después. Entonces ha sido muy interesante volver a redescubrirlas después de haberla visto y haber releído los libros, estas cosas, que esta vez no los he vuelto a releer, pero que por cierto, me parece dentro de la fantasía juvenil, vamos, muy buenas, aunque tengo que decir que son mejores a nivel de construcción de mundo que de trama, que eso es otra una cosa ya personal, y que creo que las películas explotan muy bien precisamente eso. No sé si tú quieres decir... Llega, ya lo he dicho todo. No, yo quiero simplemente estar de acuerdo contigo en que también me han gustado más con este revisionado, teniendo un poco en perspectiva toda la saga y habiéndola visto. Yo sí que la vi en su momento en el cine cada año, aunque tampoco me considero que sea fangirl de Harry Potter. Sí que es una saga que me gusta, que me parece muy solvente y que sabe, como tú has dicho, combinar toda la parte de entretenimiento y aventura necesarias en una saga como esta y a la vez tratar a los personajes y un desarrollo de personajes interesante y que trate temas, vamos, y que sepa tratar los temas que están en la novela, que son muy adultos y muy complejos, y lo sepa llevar a la pantalla sin expulsar a cierto tipo de público. Y a pesar de que, bueno, pues no sé en cuál dieron el salto, creo que fue de la tercera a la cuarta cuando cambiaron de PG a PG-13, pero por los temas maduros y adultos. Pero bueno, sexo implícito. Sexo implícito, sí. Es que sí, las varas de los de Víctor Cruz eran muy fálicas. Y nada, no eso, que todo lo que has dicho y más. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Que yo creo que podemos ir cerrando. Sí, y básicamente preguntar a nuestros oyentes si han llegado hasta aquí. Evidentemente, suponemos que han visto las películas, ¿vale? Porque si no, os habremos destrozado algún caso giro que tiene la saga, que tiene unos cuantos. Pero sí, desde luego me parece interesante saber la opinión en general que tenéis de Harry Potter. Sí, a mí me gustaría que nos contasen cuál es la película que más les gusta, por qué, o qué valoran más, porque hay gente que valora más el aspecto del pozo dramático psicológico como yo, por ejemplo, o a lo mejor otros se enganchan por la parte más política tal, o simplemente por el factor entretenimiento de la aventura, quién sabe, pero que no sé, que es una saga que tiene muchos elementos y hay mucho a lo que engancharse y sí, a mí me interesa saber cosas. Y en el próximo episodio haremos el típico recopilatorio de cine de verano, ¿no? Ya lo vamos adelantando, con algunos últimos estrenos y pelis que habremos visto por ahí, que en algún momento publicaremos, de aquí a octubre, no sabemos. Nunca se sabe, ¿cuándo? Nunca se sabe. Y ya podemos decir que hemos acabado este episodio 114 dedicado a Harry Potter. De forma concisa, pues podríamos haber hablado mucho más, ¿eh? Hubiéramos querido entrar más en profundidad, hubiera sido un peligro para nuestras vidas. Es que piensa realmente que hemos hablado de forma bastante genérica, de puntos importantes, pero no nos hemos, o sea, que realmente se puede hablar de cada película tranquilamente, vamos, en fin, que se puede desgranar muchísimo más, pero no tenía mucho eso. Y nada, ya sabéis, yo estaba ahí pensando en el giratiempo que me ha pasado esta mañana, en plan que entren en nuestra página que tenemos ahí, el botón de PayPal para donar, que nos queremos comprar un par de giratiempos, oyentes, que son muy bonitos. Desde luego, yo los llevo, ¿eh? Yo si me compro uno, llevo. Que venga, despídete. Que hasta que ha sido el episodio 114 y yo he sido Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la Adiós. Próxima. Adiós. Tin, tin, tin, tin, tin, tin.